Don Cheto, como todas las mañanas, queremos comenzar con una historia porque el público sí se lo pide. Así que después de esta rolita, nos la debe, ¿eh? No se nos raje. Había una vez un rey. Un rey joven, ¿verdad? Joven, el rey de este reino, muy joven, ¿eh? Entonces él mandó a hacer un anillo. Este rey se manda a hacer un anillo. Y con los metales más preciosos que podía ver, pero el rey sentía que al anillo le faltaba otro toque. Así que reunió a los sabios de su corte, este rey, y les dijo: oiga, estoy mandándome a hacer un anillo que es el que va a ser el anillo de la familia, el que va a pasar de generación en generación, el que le voy a dar a mi hijo, y mi hijo se lo va a dar a mi nieto a mi bisnieto, y va a pasar este anillo de generación en generación. El anillo está hecho de mejor material, pero necesito que el anillo tenga una inscripción especial. Una inscripción que tenga que ver con algo, algo que le pueda yo dejar a mi familia de sabiduría, a mi hijo. Así que ustedes que son eruditos, ustedes que son sabios, necesito que me den un mensaje para yo grabarlo en el anillo, y que ese mensaje de algo, de esperanza o de orgullo, de lo que sea, quede grabado en el anillo por siempre. Pues hay quienes, que los sabios de la corte y de este rey empezaron a buscar algunas palabras, algún texto, algo que cupiera en el anillo, un mensaje pequeño que tuviera un valor. Porque era lo que buscaba el rey, que su anillo tuviera un mensaje que le pudiera ayudar en momentos de desesperación, que pudieran ver sus herederos, y los herederos desde siempre, ¿verdad? Todos los que empezaron a buscar esas palabras sabias eran grandes sabios, grandes eruditos. Pero poner un mensaje con un significado especial en un anillo era difícil. Pues llegaban y le decían al rey: mire, ¿qué tal si le pone al anillo esto? No, no me gusta, no, muy largo, no, no, no siento nada, esto y lo otro. Pero había entre la corte y del rey un anciano que lo había visto al rey crecer desde pequeño, porque ese anciano trabajaba con su papá, con el papá del rey, que era el rey anteriormente, ¿verdad? Ese anciano en su juventud había sido sirviente de su papá y había visto al rey crecer. Y un día le dijo: yo no soy sabio ni soy erudito, no soy un académico, pero tengo mucha vida vivida aquí en el palacio. He visto a todo tipo de gente, de los más pobres hasta los más ricos. Y fíjese que una vez, cuando tu papá vivía, llegó a las puertas de este palacio un sabio, un místico, una persona que venía de muy lejos, que era invitado de tu papá. Y tu papá, como era un invitado especial, me lo encargó a mí, dijo el viejo sabio, el viejo sirviente del rey. Y este hombre sabio, en agradecimiento, me dio un pequeño papel y me dijo: te regalo este papel. Aquí viene el secreto para vivir mejor. El secreto de la esperanza y hasta de la felicidad, si es que lo sabes aprovechar. Si lo entiendes y lo usas, vas a ser un hombre pleno y un hombre feliz, me dijo ese hombre místico, ese sabio, ese desconocido. Nada más te pido que no lo abras hasta que estés en un momento donde de verdad necesites leer lo que tiene este mensaje. Y yo digo, dijo el viejito al rey, que ese mensaje a mí me ha ayudado mucho. Y yo quisiera que se lo grabara usted a su anillo. ¿Y cuál es el mensaje? No se lo puedo decir, dijo el viejo. Pero tiene que confiar que ese mensaje es, según yo, la puerta a la felicidad y a la mejor vida. El rey confió en ese anciano que había servido por muchos años a la familia, le entregó el anillo y dijo, grábale el mensaje. Y se lo grabó en la parte de adentro al anillo. Nada más le pido, señor rey, le dijo el viejo sabio, que no lo vea el mensaje hasta que usted necesite que debe verlo. Cuando pase una cosa que usted necesite ayuda de alguien, es cuando usted tiene que leer el mensaje del anillo. Cuentan que un día otro reino atacó el castillo de este rey, que se vio acorralado por los enemigos, que sintió la muerte de cerca, y cuando estaba ya por perder toda esperanza, se acordó del anillo y se lo quitó, y leyó el mensaje de dentro, que decía, esto pasará. Cuando leyó ese mensaje tan simple que decía, esto pasará, sintió una fuerza, sintió una esperanza, escapó, juntó a su ejército, volvió a recuperar su reino y fue muy feliz. Y mandó llamar al viejo y le dijo, gracias porque tu mensaje me sirvió de mucho. Y le dijo el viejo sabio, lo leyó en un momento de desesperación, pero quiero que también lo vuelva a leer ahorita. Ahorita que tiene fiesta, ahorita que está festejando. El rey se quitó el anillo y volvió a leer, esto pasará. Y cuentan los que saben, que son muchos, y por supuesto yo no soy uno de ellos, ¿verdad?, que ese mensaje también funciona con nosotros. Esto pasará. Las cosas buenas pasan. Y las cosas malas también pasarán. Debemos de tener paciencia, de tener mucha fe y saber que las cosas, por más mal que nos sintamos o por más tristes que andemos, van a pasar. Y por más felices que estemos, también va a pasar esa felicidad. Nada dura, todo cambia. Lo bueno y lo malo, todo pasará. ¡Oiga, familia, buenos días! Ya tenemos final en la Copa Oro, Perú, también en la Copa América. ¡Qué partidazo de Perú! La mera neta, mis respetos. Vamos a hablar de fútbol, de lo que nos espera. Y quiero recordarles una cosa, estamos 100% en vivo. Yes, sir. Diga los minutos todo, sí, santo y seña. Sí. 100%, espérate tú. Vaya, que te espere. 100% en vivo, porque. En vivo. Porque 23 minutos después de la hora. Porque acá es 4 de julio y es día de la independencia. Día de sueto para. Los Estados todos Unidos. Los puentes en la noche. Toda la mendiga. Ay, sí, empezaron desde el barrio. No había. Ay, casa toda la mendiga. ¿También eran los puentes hoy? ¿Son hoy? Los puentes son. La gente empezó a emprenderlos desde la madrugada. Y no me dejaron dormir. Como viven en barrios cachos, sorry, guys. Ay, la millonaria, discúlpame. Por favor. Discúlpame, la de Beverly. No, la mera neta, tampoco en el barrio hubo. No, neta que no. Hoy sí no dejan dormir los chiquillos, pero mañana, pero ayer no. No, desde anoche empiezan. Yo no vivo donde viven cholos. General Lombich, pues es otro tipo. Oigan, ¿vieron que se murió el perro guay? Bueno, ahorita platicamos de todo eso, ¿ok? Ándale. Ah, bueno. ¡Oiga, familia! ¡Buenos días! 4 de julio, en vivo, señores, desde acá, desde Burbank, California. El único programa que cuando no puede, no tiene que venir, viene, y cuando tiene que venir, no viene. ¡No tú! ¡Correcto! Todos los demás hoy no vinieron grabadotes. Todos, no me puede ser, hasta la amiga La Pulga está diciendo, me sorprendí, no me... ¿Por qué, Pulga? Te deberías de sentir bien orgullosos. No más que no te emociones. Me estoy metiendo al tweet. Nadie está en el tweet. Está solo el tweet, y ahí está todo, está más solo que los remotos. Comunicado oficial, si otro día no venimos, no se quejen porque venimos hoy. Claro. Tuiteros, no veo el Horacio que ya estuviera dando lata, nada. No, sí, ahí anda. El Chilo Maldonado ya me mandó este mensaje. Oiga, estamos en vivo, ¿ok? Nomás pues para decirle, se murió el perro aguayo. Ay, se murió el perro aguayo. Perro aguayo. Ese era un 10. Zacatecas nació. La Zacatecas era el perro aguayo. Aunque vivió mucho tiempo fuera de Nochitlán, ¿verdad? Ya no vivía allí. vivió a Tala de la Asunción. Tala Jalisco. Tala Jalisco, porque allá es cuna de luchadores, Tala Jalisco, allá son los universos, ¿no? Un genio cañero. Ajá. Ahí el ingenio cañero, ahí en Tala Jalisco. Bueno, pues murió el perro Aguayo, señores, pues la mera verdad que, pues un ícono de la lucha libre mexicana, el perro Aguayo, que lo caracterizaban las botas que... No, lo caracterizaba la frente que tenía bien madreada ya de tanto golpe. A vos ahí. Oye, ¿no eres hijo del perro Aguayo? No, mira. Tienes más madre a la frente que yo 10 veces, mira. Pregunta, ¿no usaba máscara o sí? Sí, no, sí, era de un perrito. No usaba máscara el perro Aguayo. ¿Pero por qué no los luchadores usan máscaras? ¡Ah, no todos! 73 años. No todos. Ah, yo no sé de lucha libre, por eso estoy preguntando. La biografía fue de los últimos luchadores que enfrentó al Santo. Luchadores de categoría, fíjate, con el Santo. Yo me acuerdo cuando le quitó la máscara a Conan. Oh, y también le quitó uno de los hermanos. Universo 2000. A Universo 2000 era. Universo. Yo también recuerdo. Mascaraño 2000. A Mascaraño 2000. Sí, pues cómo no. Siempre salía a Stuka también. ¿Te acuerdas, Stuka? Siempre salía madre de la frente. Ahora, miren. No, mejor no les digo. No digan, hombre. No les digo, vale, porque es que esas cortadas que se hacían aquí, que tenía el perro Aguayo en la frente. No me diga que fueron a propósito. Sí, no. A no ver, fueron ¿cómo? Porque sí eran golpes, ¿verdad? Eran golpes, pero también los luchadores, te lo digo porque yo una vez me subí al ring, cometí el grave error de subirme al ring. ¿Usted? Sí, yo me subí. Una vez en un evento grande de lucha libre en Los Ángeles y ahí van y me invitan y que venga y que ahí el levesón. Le digo, no, es que yo no tengo ningún tipo de... Training, entrenamiento. Pues no, que va a estar suavecito, pero a un camarada mío, a un locutor amigo mío, también le dijeron lo mismo y le quebraron una mano. No. Luchador, nunca se suban a un ring con un luchador. ¿Por qué? Porque el luchador les va a decir, no, ahí suave, y ya estando ahí, se las va a dejar caer. Se van a manchar, la mera neta, se van a manchar contigo. Y también yo me mancharía, no creo que no. ¿Pero por Porque qué? Si yo soy un vato que está en la... Si yo soy luchador y el chino dice en la radio, ¡pura faramaya! No es faramaya, te invito a que te subas. Y arriba digo, ¡ah, con que faramaya, güey! Y le meto las 300 varas allí. ¿Verdad? Entonces a mí me dijeron, ¡vaya! Y yo dije, es que tienen que respetarme porque yo estoy viejito. No, pues sí. Me hice mi máscara. Me llamaba el machete asesino yo. El machete asesino, digo. Tengo ahí la máscara. ¿Todavía la tiene? Unos machetes así cruzados, sí, unos machetes aquí en los ojos. ¡Qué chido! Y, wow, bonita la máscara, por cierto. Ajá. Y fui a entrenar aquí a Silmar, aquí a un rincito que había en Silmar, de un luchador que se llamaba el White Pork. Ajá. Y ahí entrené como un día o dos. Lo más maravilloso del entrenamiento, ¿saben qué fue? ¿Qué digo? Ese ring se lo prestaban a unas luchadoras americanas para que entrenaran. Entonces, cuando yo llegué, yo entro hasta allá, conté el ring, ¿eh? Y las luchadoras americanas estaban entrenando. Y pues yo me siento ahí, ellas solas ahí en un ring, en una yarda, pues. Y se bajaron ya a entrenar porque ya era tiempo. Y se empiezan a desnudar. Para ponerse su ropa. Ajá. Y usted ahí a gusto. Yo me quiero ir para la casa. Ya me voy yo para la casa. ¿Qué ¿Entrenaron se... todo? Pues sí, o sea, de topless, sin brasier, pero en un chon, pues, en puro chon, así como, sí, ya vámonos, y bolas, don Cucu, y bolas. ¿Pero eran americanas? ¿Eh? Ah, sí, no, es que... No, desde ese tiempo para acá yo ya no fui bueno. desarrollé diabetes. Le cambió la vida. Ese golpe de la diabetes me dijo, bueno, ¿a lo que voy? ¿Con qué va toda esta faramaya? Con lo que sí digo. Cuando ya llegó el tiempo de la lucha, me puse mi capa y todo, el machete. Bien farolote. Entonces me toca estar atrás con los luchadores que iban a ir. Entonces ellos, no debo yo decir esto, pero es la neta, tienen un truco para la sangre. Con esquinitas de navajas de rasurar, de esas gilet de doble hoja, de doble filo, uh-huh. los rectangulitos, las quebraban y se las escondían en... las pulseras o en los, de los dedos. Entonces el truco era que esta parte de la frente, donde precisamente el perro Aguayo tenía sangre, tenía los surcos. Las heridas. Allí el truco era, con esa esquinita pequeña de la navaja, hacerte una pequeña cortada, y el sangrado era muy profuso, el de la frente. Era un sangrado muy profuso, muy muy faramayoso. Muy, muy exagerado. Llamativo, muy escandaloso. Te hacías una cortada ahí y era tanta la sangre que te hacía pensar que te habían madreado fuerte. Ojo, estos son pequeños trucos para ensalzar el... Ay, no, that's too much. El show. Pero no estoy diciendo de ninguna manera que la lucha libre es falsa. No me vayan a malinterpretar, porque cualquier día viene un luchador aquí, me hace manita de puerco y yo voy a estar, ay, mamá, suelta. El chino lo va a defender, no se preocupe. El chino tiene buen porte para luchador. Yo me subí a un ring, señor, mis respetos. Bueno. Se ve de abajo. Señor, yo lo que estoy preocupado en estos momentos es, si a usted le dio diabetes cuando vio a las luchadoras encueradas, ¿qué le pasó a los otros luchadores cuando lo vieron a usted sin camisa? A las morras, pues cuando antes de ahí, sí, las mujeres, las muchachas, yo les dije, vengan para acá. Ahora les voy a ver si ustedes, y bolas que me quito la camisa. ¿Y? Y hasta el día de hoy siguen enamoradas de mí. ¡Ay, señor! Bueno, lo que voy es que muchos de esos surcos del perro guayo dicen que era por tanta vez que se cortaba. Hacía ese truco de las pequeñas cortaditas. Pues tiene sentido. Porque si tú no, el perro guayo siempre sangraba de allí. Sangraba de allí. Pero bueno, Dios descanse en paz. Dios lo tenga en santa gloria al perro aguayo, que se ha haber ido al cielo con tu y botas peludas, que era su característica, las botas peludas. Y no, Giselle no traía máscara. No traía máscara. Pasando a otras cosas también deportivas, ya tenemos final. El domingo va a estar lleno de fútboles. La final de las chicas, Holanda, Estados Unidos. La final de la Copa Oro, México, Estados Unidos. Oh, y la final de la Copa América, con un sorpresivo Perú sin leche. Perú, ¿de qué está hablando, señor? Si me traen un café con leche, digo que sin leche. De ver que estamos al aire. Estamos en vivo, Bueno, con un sorpresivo Perú que ayer dio una sorpresa, pero futbolística tan bonita. Ay. Después de haber sido criticado Gareca, el técnico, los criticaba tanto, y buenos goles, el tercer gol. Ese Paulo Guerrero juega bien tranquilo, ¿verdad? Y juega en Brasil, el camarada. Entonces ya tenemos tres finales. ¿No vieron el de Perú? No saben de lo que se estaban perdiendo. No. Partidazo, señor, partidazo. Felicidades a los hermanos peruanos, porque... Yo ayer comí comida peruana. Ay, mira, qué... Bueno, mejor no decimos nada. Bueno. Ay, tú siempre dices que no vas a decir nada de todas formas. No digo nada, que luego me van a empezar a tirar. Ok, ya está la raza. Yo estoy bien chisqueada. Dice Don Cheto, no jale que descobija, estamos dormidos. Oh, ya ven cómo son. En Don Cheto al aire. Y regresamos con su segmento favorito, Don Cheto. Una chica más, destapando a dos chicas más. Señores, hoy se ocupamos mucho paro de toda la gente de León, Guanajuato, por favor. ¿Por qué? Porque ahorita... ¿De Guadalajara? Porque ahorita acá la raza está dormida porque no trabajó. No. ¿Cuáles son los mejores números para que nos salen de México? Pues hay dos, Don Cheto. 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Pato que se queja. Porque, ay, no pude dormir por los cohetes. ¡Una chicototota más! Saludos a Zahid. El WhatsAppazo para que nos manden audio, chino. 818-480-1690. Así nomás en el WhatsApp, póngale 818-480-1690. Creo que tienen, la gente de México tiene que ponerle un cero. Es más 52-1. Más 52-1. No, es de aquí para allá. No, de aquí para allá. ¿Y de allá para qué? 001. 001 y luego el 818-480-1690. Y ahí nos guarda como Doceta Daide. Y ahí. En lugar de 00 también puede ser más. Ok. No, póngale 001. Ok, pues regresamos. Si tu compadre se come los burritos con cuchillo y tenedor, no es tu compadre, es una chica más. En Don Cheto al aire. ¡Señores! ¡Una chicotota más en vivo hoy, 4 de julio! ¡Yes, sir! Saludos a la gente desde San Luis, Missouri. Vato que dice, a mí no me gusta aventar cohetes porque se me apestan las manos. Una chicotototota más. Hablándolo por lo claro. Sí, fue bien fea la pólvora. Ah, sí, ah, no puede ser. Espera, que sea, hombre. Saludos a la gente de Oregón, de West Valley, City, Utah. Saludos a nuestra amiga Gaby, que es de Jalisco y anda por allá. Oh. Mi compa Memo Hernández, allá en Oregón. Salud, viejón. Guadalajara. Besitos a toda la gente buena. Oiga, vamos a lo que viene siendo una chicototota más. No, si la raza sí trabajó, tú. Mira. vamos con Ingrid, día número uno. Buenos días, Ingrid. Buenos días, los amo. No olviden saludar a los de Guatemala también. We love you, arriba Guatemala. Yes. Yay. Es todo. Okay, oye, Ingrid, ¿dónde vives tú, beautiful? Yo vivo en Garden Grove, Don Cheto, y lo amo. Lo amo, Don Cheto. Te amo tanto. Mándele un beso, Don Cheto, así bien tronado. Mándele un beso bien tronado, viejo. Vato que canta y se sabe la de mi pequeña traviesa. Y una chicotota más. Te quiero tanto, cada día un poco más, pequeña traviesa. Oye, ¿cuál es tu chica más, Ingrid? Para el mismo, para es quemada, para mi viejo Fernando Domínguez de Sagún, Hidalgo, México. Vato que está en short tomándose una caguama y le dice a su vieja, tómame una foto, pero que no me salgan mis rodillas porque están bien prietas. ¡Una! ¡No! ¡Más! Bueno, es que si a lo mejor... Pues, no. ¿Cuál es la parte que tú ocultas? Que no te, que una parte que te sientes inseguro de ti mismo. Estaría bien que... Pues, oye, bueno, una hashtag. Más al rato, Sí. Guárdelo ahorita. Guarde ese hashtag. Está bueno eso. Gracias. Un abrazo, Ingrid. ¡Arriba, Guatemala! ¡Yes! Más guatemalteco. Vamos con Vidal, línea número 2 de Texas. Ese Vidal siempre nos habla ya. Ese Vidal, sí. Ya tiene acceso VIP. ¡Oye, Vidal! Espérese, pues, Don Cheto, deje dormir, hombre, pues, ¿qué todo trae, hombre? Estamos trabajando acá nosotros, vale, ni modo. Oiga, ¿puedo saber la belleza que tiene en el lado? ¿A cuál de todas, Giselle? Hay tres. A mi chinito bebé, salud. Te hablan chinas. Él es parte de Chino Nation, señor. Ay, no, que como... No sé si está... Yo supe que ya hay varios desertores de Chino Nation. Ya se quieren mudar a otro pueblo. Está saliendo. Van a quedar como los pueblos allá, zacatecanos, todos. Abandonados. Solos. Oiga, ¿y cuál es su chica más, Vidal? Es quemada y chicotota más, Cheto. Ahí le va. Vato que corta esa flor que se llama diente de león. Uh-huh. Y agarra mucho aire, así me... Que para soplarle bien fuerte como el canelo para la foto. Una chicototota más. Esa foto del canelo, haciendo un pequeño paréntesis, una foto muy de chica más. A mí se me hizo muy bonita. Rosa, trae una diente de león así como... Un dandelion. Esa que güey es ahí, la vida es tan... ¿Quién no ha hecho esto? Dijo así como, me dijeron que pidiera un deseo. Y yo le dije, no tienes que pedir, bebé, aquí estoy. El sonido es para afuera, mensa. No. Aquí ya la vi. No, así como... Vato que... Chiquísima más de esa foto de canela. Así es chiquísima. No, lo que pasa es un hombre que está muy en contacto con... Si yo lo hago, me dices cursi, Giselle. Sí, la neta. ¿Y por qué él no tiene... ¿Por qué él no puede ser cursi? Déjelo. Sí, es cursi. Está checando los... Yo tengo uno, Don Cheto. Lupe dice... Vato que se depila los pelos de los dedos de los pies. Una chicotota más. Saludos a Saúl. Depilarse los pelitos de los pies, ¿sí, no? ¿Los pelos de los pies? Los vellitos ahí que salen. ¿Pues quién se los va a ver? Pues por eso. Pues por te digo, mi. Saludos para Esteban, Anthony y Dani e Isabela. De parte de mi amigo Javier, que estos son sus hijos de Javier, Esteban, Anthony, Dani e Isabela. Un abrazo, niños, duerman, sí. ¿Verdad? Porque no es que están despiertos. Vamos con Juan de Fresno. Esta está buena la de Juan. ¿Cómo estamos, Juan? ¡Hola, Don Tememe! ¡Ey, Don Tememe! ¿Cómo estamos, viejón? ¡Al puro millonzón! Es todo. Un saludo para todos los de Tancítaro, mi viejo. ¡Oh! ¿Eres de Tancítaro? ¡Qué buena onda! A hueso colorado. Oye, ¿cuál es tu chicotota más? Mire, acá las tardes soleadas, acá para lado de frente en estos tiempos, hay un perro mosquero de esos que se les pegan, mosquillos chiquititos que se pegan a la fruta. ¿Eh? Ah, sí. Mosquillas de la fruta. Que el otro día estábamos platicando con un compañero. Uh-huh. De que salía uno en las tardes afuera a la yarda y no podía estar uno porque perro mosquero se le pegaba uno machín. Y me sale con que, ¡ay, no! La neta que vato que dice, ¡ay, no! Una ¡ay, no! ¡Qué mosquero hay! ¡No lo soporto! Una chicototota. La neta, sí, sí se ve medio mujeres eso. Ay, no. No soporto las moscas. ¿Y qué tal los vatos que están en su casa y dicen, ciérrale, ciérrale, que se mete las moscas, ciérrale, ciérrale? Son chicas más edades. Sí. Las mujeres hacen mucho. Las mujeres eso. Sí lo hacen, pero sí que un hombre diga, ciérrale, apúrate, porque va. Córrele, córrele, córrele, porque se meten las moscas. ¿Qué tiene que se metan la matilla? La matas. Un hogar tiene que tener matamoscas. No, un hogar no necesariamente. El macho alfa de la casa. Se quita la playera y la mata. Exactamente, agarra un trapo ahí, toma. No, yo las mato con cuerno de chivo. Ah, no puede ser. Yo en la casa siempre traigo un cuerno terciado. Ah, sí. No manches, pero ¿para qué? ¿Cómo es terciado? O sea, cruzado, ¿no? Traerlo contigo ahí ya. Entonces ya cuando ya veo una mosca. ¿Qué, Carmela? ¿Qué pasó? Da una mosca y volando, ahí está ya. Y en el piso ya. Ya no hay mosca, tengo, pues, pero hay como 20 hoyos. Tengo bien balaseada la casa. Pues, ya me imagino. Ni modo, pues ni modo, gajis del oficio. Yo siempre ando ensillado en la casa. ¿Y con qué fin? ¿Nomás para matar las moscas? No más, pues no sabe uno. Se puede meter alguna cucaracha. Que haya, pues, peligro. Alguna araña capulina. Ay, no puede ser. No sabe uno los peligros que hay en el hogar. Oye, tú, Ahí le pongo zapazos, escuche. Don Cheto, Don Cheto, Giselle, ey. Chino, buenos días, saludos desde Modesto, y un saludo para Parácuaro, Michoacán, y arriba, yeah. Vato, que le da asco la leche materna, una chicotototota más, saludos para Carlos Valdivia. Desde Modesto, California. ¿Pero por qué le das la leche materna? Pues porque es una chicotota más. ¿Pero él qué dice? Ay, no sé, la leche... Ya imagino, la mamá se está sacando ¿O será que cuando está amamantando la mujer? ¡Ah, no, hombre! La leche materna es lo más puro que hemos comido en la vida, me... La tiene todo ahí, la leche materna, sí. ¿Usted nunca le ayudó a Carmela cuando se le hinchaban los cántaros? ¿A qué? A ver, mija, ven. Tengo hambre. Es que cuando... ¿Ayudarle a comer la leche? Sí, porque las mujeres a veces... Agarrar el paquete de galletas solo. ¡No te creas! ¡El niño me invitó a comer! ¡Agarra unas Oreo! ¡Unas galletas animalito! ¡Ay, no! ¡Unas galletas Oreo! ¡Ahí te voy! ¡Nas para los calvos! No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. ¡Bienvenidos a Notiche! ¡El lugar donde la noticia! Pues aquí andamos en la noticia, vale. Aquí andamos. Y si no decimos noticias, de todos modos nadie nos escucha. Hoy sí la regamos, nadie nos va a juzgar. Ah, no, no. ¡Estamos en vivo! 4 minutos después de la hora de este 4 de julio. Aunque Estados Unidos ahorita esté pausado porque es Día de la Independencia... Nosotros, los probis, trabajamos. Tenemos que trabajar. Otros probis trabajamos. ¡Oye, Notiche! Noticia triste. 26 hondureños mueren en un naufragio también. Donald Trump manda a decir a inmigrantes, si no están felices con las condiciones, no vengan a mi país. Les tengo todos los detalles. Además... ¡Es época de vacaciones! ¡Va a ir a la playa! ¡Cuidado! Bacteria carnívora causa la muerte de una mujer e infecta a niño en Estados Unidos. Le tengo los detalles. El mundo dividido, porque la nueva protagonista de La Sirenita será afroamericana. Señor, esa es mi noticia. ¿Era? ¿O sí? Sí. Era, dígale. Bueno. Era. Sí, señor, esa no es noticia para nosotros. ¿Por qué no? No, es más es como... Que, es que la raza no está muy de acuerdo y otros sí. Pues sí, pero eso es para espectáculo. Es como para chisme. No te, como dijo... No te loques. No te loques. Si quieres decirla, dila, mija. No me mijé, señor. No te estoy mijeando, ¿eh? Quieta, muñeca. Está bien, pues. Don Chito, ¿por qué la nalguea? Los deportes, Tito Padilla. Sí va a poder, Tito, porque anda en su cuadrangular. ¿O sea, está cuadrangular o qué? ¿Qué es eso? Es más tarde, va a tener... ¿Un cuadrangular, Chitito? ¿De qué o qué? Sí, va a ver que va el Chino y Chapis. Ay, ustedes con no estar en su casa, ¿la? ¿De qué? Yo estoy bien, soy soltero. El Chino, sí. A mí me invitó, estoy pensando en ir porque es hasta ¿cuadrangular de qué o qué? Ahora, yo no te aconsejaría que fueras a una kermés donde va a haber gente de Michoacán después de que has hablado están pestes de que están infectados. No, no, de Michoacán. A mí que Tito te ahora, está con... Con Black Mac Chapi, con maña, ¿va esto? Paisanos, madrénselo. No, ¿cuál? Ya estando allá, creo que... Señor, yo amo a Michoacán, te van a bajar vara. Ay, ahora ya no. Ay, ahora... Tú dices que estaba infestado de Michoacán. Pero no lo digo porque me caigan mal. Bájale, digo, vara. Yo amo esa plaga. Yo digo que sí, vaya, si esa plaga la amo. Sí, mira. ¡Que vaya! Sí, ¡que vaya! ¡Que vaya! Todos somos Michoacán. Nomás te digo algo. Chino Nation está lleno de michoacanos, señor. Antes de que vayas el día de hoy al cuadrangular de Tito, por favor, deja de testamento. Sí, despídete bien de tus muchachitos, hijo. Muchacho, a lo mejor no llego, que voy a una zona de guerra. ¡En los espectáculos! ¿Qué dijo mi mamá que siempre no? Ahora Frida Sofía se retracta, pide disculpas por reaccionar como lo hizo a entrevista de su madre. Y polémica, porque la sirenita live action será actriz de color, le contaré los detalles. No, pues wow. ¿Cómo? Sí, va a ser afroamericana. ¿Cómo? ¿Afroamericana? Va a ser. A ver, la sirenita va a ser afroamericana. Sí, pues ya no va a ser a Ariel, ahora no va, ya no va a ser no, a Ariel, ahora va a ser como Soti, yo creo, Roma. Roma. Va a ser, pues sí, pues Roma. No, pues, afroamericana, no. Pues morenita, pues morena, no, morena, sí, morena. No está chido. ¿Por qué no está? ¿Por qué son así? No, es que... ¡No, señor! ¡A ninguno de los tres! No, yo ya estoy no, pues me acaba de sacar de onda. Claro, no, no. Yo... Es que sabe que hubieran hecho la de Princess Tiana. Princess and the Frog es una princesita afroamericana que está muy bonita esa película. Otra historia. No puedes hacer la historia que, de cierta forma, La Sirenita es un clásico, la quieras poner de color. Como que no va. No, uno no es racista. I don't know. ¿Por qué no? Y el mundo... No, está chido que estemos celebrando la diversidad y seamos inteligentes, pero... Imagínese que Aladín sea... Mexicanotes, o bien güero. O Adora China. O Mulán güera. Sí, no. Bueno, ¿podemos hablar de eso en los espectáculos? We should do an encuesta. Está. Sí. Guárdela también. ¡Vamos a hacer encuesta! ¡Vamos a tener una chino encuesta! Dilo, chino. Señores, voy a empezar con la noticia y ahorita le entramos a lo de la sirenita, que sí ha estado muy, ahora, la chica Ferrari fácilmente puede ser el camarón, por lo rojo. ¡Bajo el mar! ¡Póngase roja! ¡Póngase roja! Ahora, si a mí me la dan de Úrsula, ¿la raza se va a enojar? No creo. Igualito. No. Igualito. No, porque se van a enojar porque ellos saben que yo soy Poseidón. ¿Ya está morado? ¡Ay, cálmese! Señores, 26 Poseidón. Personas murieron. Esto fue el día de ayer después de un naufragio en una embarcación pesquera. En la costa del Atlántico de Honduras, así dijo el portavoz de las Fuerzas Armadas, José Domingo Mesa. El incidente ocurrió debido al mal clima en la zona, añadió este funcionario, que dijo que también fueron rescatadas otras 47 personas en este naufragio de esta embarcación por allá en Honduras. Qué triste, tantos muertos por naufragio. Adelante, Giselle. Gracias, compañero. Pues el presidente Donald Trump publicó, como siempre, varios tweets donde destaca sus acciones en la frontera y también su dura política migratoria, además de decirle a todos los inmigrantes indocumentados que no viajen a Estados Unidos si no les gustan las condiciones con que son tratados. Dijo, si los inmigrantes indocumentados no están felices con las condiciones en los centros de detención construidos o reacondicionados rápidamente, solo díganles que no vengan. Todos los problemas resueltos, indicó uno de sus tweets, pues que fue parte de pues un hilo de varios mensajes, Don Cheto, sobre inmigración. También criticó a los demócratas por no atender sus peticiones para endurecer la seguridad en la frontera, como siempre, ya ve, además de defender a los oficiales de la patrulla fronteriza ante pues críticas sobre cómo han tratado a los inmigrantes. Dijo, nuestra gente de la patrulla fronteriza no son trabajadores de hospitales, médicos o enfermeras. Dijo, el problema son las malas leyes de inmigración de los demócratas que podrían solucionarse fácilmente. Pues este señor, que no había dicho que le causaba tristeza haber visto esa imagen del señor, del papá salvadoreño y su hija que murieron ahí, pero sale con estas declaraciones. ¿Qué lado humano tiene este señor? Bueno, pues son declaraciones fuertes eso que acaba de decir. Demasiado. ¿Con qué regresamos, Chino? Nada más y nada menos que si usted va a ir a las playas en estas vacaciones, cuidado porque hay una bacteria carnívora que está causando la muerte. Ya le causó la muerte a una mujer y a un niño aquí en Estados Unidos. Le tengo los detalles. Ah, pocos. Es por los pañales que tira la raza allí. Claro que no. No, no, señora, es por eso. Que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te saquen a apretar, que te empiecen a bailar. Como me duele, como me duele, como me duele que te empiecen a apretar. Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar. ¡Ándale, Nation! ¡Ándale, bailale, bailale! Estamos de regreso en Notichet y les cuento que si usted se va de vacaciones, piensa ir a la playa, cuidado con la bacteria Vibrio. Así se llama esta bacteria. Es una bacteria come carne que ya cobró la vida de una mujer de 77 años que se habría infectado después de caer y rasparse las piernas mientras caminaba en una playa de la Florida. Falleciendo 2 semanas después, la llevaron, la atendieron, le pusieron su inyección contra el tétanos, lo cual no habría sido suficiente. También otro niño, esto fue en Ocean City, en Maryland. La madre del menor dice que su hijo fue a nadar frente a las costas y regresó con manchas rojas y heridas abiertas en todo su cuerpo a la mañana siguiente. Hay que recordar que esta bacteria, fíjese que ataca al año a 80,000 personas y provoca la muerte de al menos 100 cada año en Estados Unidos. Es una bacteria que mucha gente no la conoce, pero se le recomienda a la gente que si tú vas a ir a la playa en vacaciones, se recomienda que no entres al mar o a donde las vías, ¿cómo se le llama? Vías fluviales costeras o donde se... ¿Cómo se le llama, don Cheto? Se me fue la palabra. Donde se entran al mar las... ¿La bahía, chino? No, ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se le llama a las vías? Cuando llega el agua al mar, pues, donde desemboca. No, ¿cuál vías? Ya, vías urinarias. Donde desemboca el agua al mar. Desemboqui. Ahí. Está peor que el yo. Desagüe. Desagüe. Por decirlo así, que no vaya cerca al mar, cerca de estas... De estos desemboques, decirlo. Ay, chino, no. Se me olvidó la palabra. Se me olvidó la mendiga palabra. Y luego dices heridas abiertas. Pues claro que las heridas van a estar abiertas, chino. Si estuvieran cerradas, ya es. Mira, como esta que tengo, ya es una herida cerrada. ¿Qué ya, mira. ¿De qué es esa herida? Esta me quemé. Estuviste arriba de las heridas cerradas se llaman cicatrices. Con el escape del carro. Estamos arriba. Ah. Por andar de. Bueno, está bien. Y luego, chino, ya no quiero enojarme, vale. Bueno. Sobre todo si cuentan con heridas en el cuerpo. Si tú ya traes una herida en el cuerpo, es recomendable entrar a la playa, al agua salada. Oh, es que las heridas que no son en el cuerpo, ¿dónde son? Son en el universo. O sea, hay heridas en el viento. Puedes estar herido del corazón y puedes entrar al agua y no pasa nada. ¿Verdad? Ay, no. Te las maté. No, chino. No, pero si tienes alguna herida que esté abierta o todavía no haya sanado. Pues que no se metan los de cuisillos porque tienen mil heridas. ¡Mil heridas! ¡Qué chiste tan malo, hijo! No, la neta, todo bien bueno. Sí, mejor que el de tu papá, ¿eh? Todo mejor. La neta, viejo. Bueno. Entonces, se le recomienda a la gente que se vea de la playa. Si usted tiene una herida y no ha cicatrizado, mucho cuidado. Con el agua salada. Ok. Hasta aquí mi reporte. Atención, desde si usted... De Long Beach, para Don Cheto al aire. Usted, si tiene heridas en el cuerpo, que no se sanado. Meta al agua, tengo por una favor. Del corazón que me dejaste chiquitita y todavía no puedo sanarla. ¿A quién le dice? ¿A quién le está diciendo? Ahí al viento, ahí lo digo, a la que le quede el saco. Tú meritis. Ok, ahorita regresamos con Tito Padilla y los deportes. Tito, ¿qué tienes, pues, tú, Bali? Mañana tenemos los resultados ya finalistas también del día de ayer para la Copa Oro, Copa América, Copa del Mundo Femenil, y también, bueno, compañeros, pues le daremos una pasada al cuadrangular de Primero Michoacán, también. Ajá, como la ¿quién importa el cuadrangular de Primero Michoacán? Regresamos. Si usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet, aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. ¡Agapo Padilla! ¡Vamos contigo a los deportes, hijo! ¡Qué partidazo de Perú! ¡Empecemos por ahí! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, compañero. Usted lo dijo, Edison Flores, Yosimar Yotún, Pablo Guerrero, compañero, el día de ayer la selección de Perú me da la razón en todo lo que he venido diciendo desde que tengo con usted 15 años aquí, de que es un fútbol en conjunto, de que es un fútbol de sacrificio, que es, no se ocupa un líder, no se ocupa alguien. Ahí está, el día de ayer le di un baile, compañero, a Chile, a la bicampeona, a la chichichi, le dio un baile Perú, compañero, mis respetos, de verdad, qué partidazo de Perú, el cual al triunfo lo pone en la final ante Brasil, que desde 1975 no se miraba en la final, y bueno, pues de esa manera, compañero, pasa a la final este Perú, que la verdad explotó toda su afición, compañero. Renueva a una selección, ¿cómo se llama? Gareca, que fue goleador del Atlético del Cali, ¿verdad? Del Deportivo Cali. Exactamente, hoy, compañero. Pero lo criticaron mucho después de perder el 5-0, que ahorita vamos 5 para allá. Ya en Brasil le atacó 5-0. 10. Entonces va a haber una revancha en la final de la Copa América. De borrar uno de los resultados más devastadores que le han propinado a la selección peruana en su historia. Un 5-0. No quiero hacer aguafiestas, pero no creo que gane Perú. No, es que irá. No, está bien. Bueno, no es eso. No creo que seas aguafiestas, chino, no. Está bien, porque es tu opinión. Y aparte, también yo pienso que no gane Perú por la forma en que está jugando Brasil. Pero con lo del día de ayer, si los dos equipos, las dos selecciones, juegan al nivel de Brasil contra Argentina y Perú contra Chile, va a ser una final que hace muchísimos años que no miramos, la verdad. Oye, Zagapo. ¿Qué te iba yo a decir? No, dígame, mira, Brasil anda muy bien, pero también hay un ímpetu peruano, una esperanza, sí, que eso cuenta mucho en el fútbol, Agapito Padilla. Demasiado, compañero, demasiado, las ganas, las garras, la ilusión, como le digo, lo vuelvo a repetir, voy a ser reiterativo, me sorprendió la exquisitez de fútbol que el día de ayer Perú hizo con Chile, y pero aún así, compañero, aparte de todo, también quiero quitarme el sombrero de los chilenos que no golpearon, no patearon, y al final fueron y le dieron la mano a los peruanos, como diciendo, ¿sabes qué? Mi respeto, nos vaculearon peca. Es que estamos diciéndole adiós, estamos diciéndole adiós a la generación dorada del fútbol chileno, Tito. Alexis, Arturo, el perro, el Medel, Gary Medel, Charlie Saranguí. Sí, no, Charlie Saranguí. Ese hijo de las Águilas de la América, ¿Bonseñor? ¿Cómo? ¿Bonseñor? También ya pasó a mejor lugar, sí, pero pues, sí, bueno. Bravo el en la puerta. Ya, ¿qué? Vargas, compañero, qué tontería de querer capturar a lo Palenque en el penal. Qué tontería. Pero mira, pero bien más por Galese, el portero, que ahorita no creo que ni equipo tiene, lo dejó ir el Veracruz a Galese. Después de este, si se hubiera quedado en Veracruz, hubieran hecho una muy buena venta ahora con él, pero bueno, quién sabe. Cosas del fútbol. Que ayer tuvo una noche inolvidable el arquero peruano. Ya le habían atacado unos muy bobos en la primera ronda, pero ya ayer se corona. Le saca uno a Alexis Sánchez, que uno que fue portero. Y el de Bonseñor, compañero, el de Bonseñor que se lo aventó por arriba. Pero intentó tirar centro, pero le salió uno al ángulo que da dos pasos de atrás, que mano cambiada, compañero. El Chin nos puede describir eso. ¿Qué paradón ese de ir hacia atrás y a mano cambiada quitarle el ángulo? Pero esa las hace el Dindavito. Cada miércoles debajo eso, hombre. Es por eso, entonces, que va a ir ahora para allá, compañero. Ya estoy explicando por dónde va el Chino. Compañero, cambiamos de tema porque también hubo Copa Oro el día de ayer, semifinal, donde, bueno, pues, hubo rayos y centellas, y no estoy diciendo literalmente, sino que sí, una tormenta de eléctrica y tuvieron que suspender el partido por una hora y media, pero aún así, bueno, pues Estados Unidos ahora sí empieza a mirar su mejor versión, 3-1 le gana Jamaica, y con esto, bueno, pues la final soñada para CONCACAF en Chicago, este próximo domingo a las 6:00 p.m. se enfrentará México contra Estados Unidos. ¿Desde cuándo no se enfrentaba? Bueno, ¿cuáles son los enfrentamientos en finales? Ok, en finales de Estados Unidos-México, nos remontamos al 93, donde México le gana 4-0 a la final. Después también en el 98, donde Estados Unidos cae 1-0 ante México. Después del 2007, México y Estados Unidos le gana a México 2-1. La goleada de México en el 2009, 5-0. Y después aquel, fírmala Gio en Pasadena, 2011, donde México le da la vuelta a Estados Unidos 4-2. Así es de que, bueno, vamos a ver este próximo domingo en el Estadio del Soldado en Chicago cómo se comporta la selección mexicana con una selección de Estados Unidos, compañero, que mis respetos, la verdad, ya volvió, ya está aquí, ¿Crees, Tito Padilla, que va a ser un buen partido, ¿verdad? No, compañero, el muchachito el tal Boy, el que no sé si es es australiano o neozelandés, que padre, madre estadounidense, y llegó 6 meses antes de la concentración, Pulisic, Arriola, Brawley, no, compañero, está volviendo a su nivel, y yo pienso que va a ser una de las muy, pero muy esperadas y buenas finales, que México se ponga las pilas, de verdad, compañero. Sí, definitivamente es la era del Tata Martino, que es muy corta, este es el partido más difícil que va a enfrentar, por todo lo que significa futbolísticamente y extrafútbol también, Tito Padilla. Oye, y las muchachas, las muchachonas. Compañero, también ya tenemos 1-0, le ganó el día de ayer Holanda a Suecia, y con esto, bueno, pues, el próximo domingo a las 8:00 a.m, tiempo de Los Ángeles, se enfrentará Estados Unidos ante Holanda. Pienso que, bueno, se nos fue Alemania, se fue Brasil, se fue absolutamente todo, pues ya Holanda, ya como quieran, como si lo dijeran por ahí, para la final de Estados Unidos, la veo muy difícil para Holanda, compañero. Estados Unidos viene con todo, vienen emocionadas, y esos dimes y diretes contra Donald Trump les han sacado más garra y ganas a las muchachitas, a las muchachas de las Barras de las Estrellas, porque traen una garabía por ahí de que yo no voy a la Casa Blanca, y que chiqui miniques y me inventas, y que yo no estoy de acuerdo con tu política. Pues todo esto ha ha logrado que ni siquiera mandaran una comitiva muy pequeña a la final este próximo domingo a Francia, el señor Donald Trump, compañero. Oye, Tito, ¿y todavía no hay tiempo? ¿Se da, vale? Ya, compañero, ya se los tengo. A final de Copa América, 1:00 p.m, tiempo de Los Ángeles, el domingo, Brasil contra Perú. Final, Copa Oro, 6:00 p.m, tiempo de Los Ángeles, el domingo, México contra Estados Unidos. Y final de las muchachas, se va a tener que desmañanar. Usted no, compañero, usted a las mendigas 5:00 a.m. de brega. A las 8:00 a.m, este próximo domingo, Estados Unidos se medirá a Holanda. Le tengo ya todos los horarios. ¿Qué le parece? Es que no entendí los horarios. No le puso atención, vos, señor. ¿A qué hora es el de México? A ver, yo te voy a decir. ¿A qué hora es el de México el domingo? 6:00 p.m, tiempo de su casa de Long Beach. Ok, 6:00 p.m, ok. ¿A qué hora es el de Brasil, el de Argentina, el de Brasil, Perú? Perú. 1:00 p.m, tiempo de Long Beach. Ok, ya está, con eso tengo, viejo. ¿Y el de las mujeres? ¿Y el de la mujer? Es a las 8:00 a.m, tiempo de... ¿Dónde vives tú? ¿O tú vives en Beverly Hills, ¿verdad, chino? No, chino, una de la tarde, 8:00 a.m. Ahí por Bel Air. Ok, gracias, pues, Alejo. Oye, platícame de tu... Del torneo ahí, ¿cómo que qué? Compañero, bueno, pues los invito el día de hoy, si es un cuadrangular a beneficio de mi pueblo, Cipineo, Michoacán, aunque se burlen, ya van a empezar las burlas. Pero no, bien, vamos a empezar las burlas, ¿no? Ok, bueno, es un torneo y una kermés que está organizando. Siempre se hacía, compañero, la reunión de todos los integrantes de nuestro bello pueblo de Oxnard, de Oregón, de donde pudieran venir y se hacía una convivencia, un cuadrangular sin fines de nada, únicamente convivir, hacer comida. Pero el día de hoy, bueno, pues, aunque ustedes no lo crean, en la Plaza de Toros de México, de decir primero, pues no hay baños para mujeres, ni en el campo de juego de fútbol ahí en el rancho. Y entonces, bueno, pues intentamos el día de hoy, pues recaudar fondos para que también el municipio de Jiménez nos ayude y ponga ya sea material y nosotros manos de obra, lo que sea, para poder completar los baños para las mujeres en ambas partes. El día de hoy, allá estaremos dándole duro y tupido, por cierto, que voy a comprometer por ahí a... No, usted, compadre, yo sé que usted está muy, muy ocupado, usted, Giselle, pero al chino y a la Giselle. ¿A Giselle de porra? Y yo me siento ofendido porque mi invitación para ir de porristas. Ay, no ocupan porristas allá. Oye, ¿dónde va a ser? ¿Dónde y a qué horas, Agapo? Ahí la va a hacer en el Parque Avalon de Yurupa Valley, para ser más exactos, 2500. ¿Para dónde, güey, ese Yurupa Valley? Está re lejos, ¿a dónde se cagó el diablo? Ya, ya me estoy agüitando, no me digas eso. Es en el 60 y el 15, por favor, no, hombre, adelante. Para Norco, papa, Rubidú. No, Norco está muy lejos, compañero, por ahí está más, por ahí es Riverside, compañero, no es Riverside. No me voy a ver bien chicotota, pero Tito, no nos vayas a poner a jugar tarde porque me tengo que regresar temprano. Oye, Tito, pero... ¿No tienes nervios de que lleves al chino y se arme ahí una... Rebambaramba, porque ya me ama. Acá no somos una... No, ¿sabes? Sí, ya intenté ya de ayer, mandé un comunicado a todos por ¿Que se comportaran? Les dije, por favor, compórtense, el chino en ocasiones no sabe lo que está diciendo y vamos a entenderlo, es un muchacho tranquilo, un muchacho suave, un muchacho que se lleva bien, únicamente siguen en la corriente, no es peligroso, no muerde, les dije ya tú estás tranquilo. Gracias. Asusta, tío, pero no muerde. Pues ahí que les vaya muy bien y me saludos a todos los de por allí de Cipineo y Rancho Circunvecino. Sí, nada más, ahí te encargo de dile a tus compas que no fotos, no saluditos. Qué chocante eres, neta. ¿Cómo no fotos? Compañero, también va a estar, no malos, compañero. Ah, o sea que no quieres que tomar fotos con la raza, chino. ¿Qué me ingento, señor? ¡Me ingento, dijo él! ¡Ah, lo siento! ¡Me ingento! ¿Escucharon? Mi gente de Michoacán, ni lo pelen, por el amor de Dios. Y si lo van a pelar, chínguenselo. ¡Ya siéntese, señora! Porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Al aire. ¿Qué es ahí? ¿Qué onda contigo, Ale? ¿Qué de qué o qué, señor? No, pues que qué traes. ¿De qué o qué? Pues sí, acerca de lo que está sucediendo ahorita ya en la crisis del Medio Oriente, Omi. Ay, sí, señor, estoy bien preocupado, la verdad. Ahora vas con el Bitcoin. Yo aprendí varias velas y recé varios rosarios porque sí estoy preocupado por esta situación. ¿Pero qué le parece si mejor iniciamos con los espectáculos? Ah, mira, qué raro que sepas de eso. Adelante, claro. Pues. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. En este jueves de perdernos el asco, a ver qué día me lo pierde, Don Cheto. Le hablan. Vale. No, oiga, claro. Voy a iniciar con este comunicado que envió ayer Frida Sofía. Ayer pusimos el audio de cómo le contestó a su mamá, que le dijo hulera, no que vende hules, sino Ulis. que le dijo inchi vieja loca, que dijo que le había pegado, mostró moretones, heridas, dijo que su mamá mentía, etcétera. Bueno, pues al final del día, Frida Sofía ya mandó un comunicado que dice: escribo este comunicado en reflexión a mi reacción de ayer. Sí, estuvo mal. Me arrepiento de haber reaccionado de esa manera y no actuado con cordura. En ocasiones el dolor me gana. Estoy trabajando en mí para no seguir repitiendo los patrones que hay en mi familia. Y ahora me estoy dando cuenta que caí. Hago mi mejor esfuerzo cada día y me doy cuenta que lo mejor que puedo hacer es dedicarme a lo que me apasiona y trabajar todos los días en el perdón. El perdón es para mí y nadie más. Para no seguir dejando que el dolor se apodere de mí y poder vivir en constante amor, paz y felicidad. No tendría que decir nada de mi mamá, porque al final creo que ella hizo lo mejor que pudo con las cartas que se le dieron. Ella lleva muchos años tratando de pelear sus demonios y no me puedo tomar personal que no lo pueda lograr. Su sufrimiento es exactamente eso, la soledad en la que ella vive y al final aleja a todo el mundo de su vida. Eso fue lo que puso, porque al final del día le sigue dando el repasón a su mamá. Le siguió dando una repasadita ahí para que no se perdiera ese bello, esa bella costumbre de pelear. Le voy a decir algo, don Cheto. A mí me parece, leyendo el comunicado que dijo Frida Sofía, que sí está con una psicóloga o con un psiquiatra, porque ese tipo de cosas es de que su terapeuta seguramente le puso un arrastradón después del video y de lo que posteó en las redes sociales. Sí, es que sí se manchó, la verdad. Porque al final de cuentas, lo primero que te enseña un psicólogo o un terapeuta es que tienes que perdonarte tú, como dice ella en su comunicado, y que además tienes que honrar a tu descendencia, don Cheto, tienes que a tus antecesores, a todo tu linaje, a tu madre y a tu padre, antes que nada, para poder ser feliz. Entonces, al final de cuentas, ella debe de perdonar y debe de reconciliarse con su mamá, independientemente de los errores que haya cometido. Sí, sí. Pero ¿y el chino cómo se va a controlar si no conoce a su papá? No sabe de respeto. No sabes de respeto a tus mayores, tú. Tú no tienes. No lo perdoné. Es que necesitabas a alguien que te pusiera ir a rienda ahí. Tú no sabes de ¿de qué? No digo nada. No, sí, pues sí. Usted, don Cheto, ahí debe ser el papá. El chino no tiene un respeto a sus superiores. Porque, ¿cómo no? Porque no, como no tú eres jefe, todos así como que eres muy brusco con... No, señor, nada que... Eres muy atrabancado. Es muy brusco. Lo único que sí estoy viendo es de que Alejandra Guzmán, con toda la lana del mundo, su hija, y son infelices. Ay. Es que el dinero no da la felicidad, sonso tarantao. Ojalá un día lo tengas, lo deseo de verdad, para que veas que no la da, y ahí es donde van a empezar tus problemas verdaderos. Vas a ver, pero... More money, more problems. Bueno, pero ahora, la verdad, tú, Saída Cuevas, no ha de ser fácil también ser hijo de Alejandra Guzmán, con su estilo de vida y todo. No creo que haya sido una mamá que estuvo allí. Don Cheto, Alejandra Guzmán es una persona que ha consumido, me podría atrever a decir, muchas o casi todas las drogas, don Cheto. Habías por haber. Y que al final de cuentas ha tenido adicción a muchas cosas, ha tenido relaciones destructivas, ha tenido adicción al alcohol, adicción a muchas cosas, al sexo, a la cocaína, no sé. Se puede tener adicción al sexo. Claro, sí, señor. Por supuesto. Pero Alejandra, pues, ha madurado en muchos aspectos, es una gran artista, eso no se nos puede olvidar, es una mujer que lleva casi 40 años en el mundo del espectáculo, además, con una gran voz, y además de con una gran voz y con mucho talento, pues tiene muchos éxitos. Es una grande de la música mexicana. Pero, pues, al final de cuentas, quizá no fue una mujer perfecta. Y los primeros que la pagan, desafortunadamente, siempre son los hijos. Pero están repitiendo patrones, como lo dice Frida, porque al final del día, Silvia Pinal fue una mamá ausente, yeah. Alejandra fue una mamá ausente, y si Frida Sofía algún día llega a tener hijos, esperemos que no repita el mismo patrón de su familia. Por eso hay que sanar y arreglarlo con un psicólogo. Para eso cada quien tiene una profesión y hay que pedir ayuda. Eso es lo más importante, don Cheto, pedir ayuda cuando estamos mal. Eso es importante. Bueno. Por otro lado, don Cheto, hay una rebambaramba que se está armando de una forma impresionante, y es que Disney anunció que hará La Sirenita en live action para darle una... una recordada, Don Cheto. Después de que se hiciera La Bella y la Bestia, que estuvo como protagonista Emma Watson, después vinieron Dumbo, que fue la versión de Tim Burton, también Guy Ritchie, que hizo recientemente Aladdin, y bueno, Rey León, que se estrena en los próximos días. Son las tres películas de live action que lleva Disney después de sus caricaturas al cine con actores o con animación. Para la raza que no tenga idea, live action es como ya con actores y no con animación. Exacto, exacto. Digo live action sobre todo porque, por ejemplo, el Rey León, Don Cheto, sí tiene voces de actores, pero todos los animales están hechos con animación, pero animación real más que animación caricaturística. Ok. Pero bueno, ahora preparan varios estrenos, preparan Mulan, La Dama y el Vagabundo y también La Sirenita, Don Cheto. Quieren no tener ya ideas nuevas. Ya se anunció que La Sirenita la va a dirigir Rob Marshall y también van a actuar gente como Jacob Tremblay, Awkwafina y también Melissa McCarthy como Úrsula. La gente se preguntaba... ¿Melissa McCarthy como Úrsula? Sí. ¿Y Awkwafina de qué va a salir? No se sabe todavía sus personajes. ¿Qué Awkwafina no es un agua? No. Awkwafina es una rapera coreana. Sí, exactamente. ¿Mire? Muy famosa. Ah, sí, se llama igual que tu agua. Agua, pues, sí, sí. Pues, Awkwafina. Awkwafina es una rapera coreana que ha hecho... De hecho, estuvo en Crazy Rich Asian y varias películas. Un hombre rapero, pues, también. Pues, ¿cómo se llama eso? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cuál? Arrojé. ¿Cómo? ¿Arrojé? Como la agua arrojé. Ay, Don Cheto. Oiga. No le echo pues, mucha creatividad. Ya anunciaron Rotoplas. Ya anunciaron el día de ayer quién va a ser la Ariel y se trata de Halle Bailey, que es la cantante de R&B que forma parte del dúo Chloe and Halle. Y bueno, Halle es una cantante de origen afroamericano, Don ya Cheto. Ya valió, va a ser de seguro musical la Sirenita, toda enfadada. Don Cheto, todas las películas de Disney, les vi honest. Qué si usted las vio, caricaturas, amigo. Todas son musicales, pura, señor. Pura cantadera huella. Así eran las caricaturas. Las caricaturas eran pura cantadera huella y tenían por lo menos tres o cuatro canciones que cantaban los protagonistas. La cuestión es que mucha gente ha reaccionado de la comunidad afroamericana a favor, obviamente, la decisión de Halle como la nueva Sirenita, pero mucha de la gente, la mayoría de la gente, de los fanáticos de Disney, dicen que no va a ser la imagen que ellos tienen de Ariel y que se les va a romper completamente el esquema de lo que ellos tenían pensado y que ya hay otras princesas afroamericanas como la de la princesa y el sapo, u otras que podrían representar a la comunidad afroamericana, porque obviamente Disney está buscando inclusión, Don Cheto, está buscando tener personajes de todas las razas para que la gente se siente identificada y vaya, pero la mayoría de la gente está rechazando la idea de que una afroamericana sea Ariel. ¿Usted qué cree? Está bien, pero yo veo que Giselle Chino no está muy de acuerdo. Es que yo... No es por el color. No, yo tampoco. No tiene que ver que sea de otro color, pero creo que es la idea original y siempre ha sido el clásico así. Quiero pensar que los entiendo es como si hicieran Dora la Exploradora y le hiciera una niña gabacha. Exactamente. O sea, exacto. Ajá. Un clásico, o sea, ya es un clásico de Disney. Entonces, ya al cambiarle, ya no deja de ser. Bueno, vamos a esperar a ver si... Para mí Ariel era pelirroja. Claro. Y se cepillaba su cabello con un tenedor ahí que encontraba bajo del mar. Es como Rapunzel también, güera, con el pelo largo. ¿Cómo? Rapunzel. No, se llama Rapunzel, no Rapunzel. Oh, Rapunzel, no sé cómo Rapunzel. Sí, Rapunzel. No, oye, ¿cómo Rapunzel que sabes tanto de princesas a todo esto? Sí, no, ¿por qué sabes tanto de películas de princesas, hijo? Es más. Ay, no. Es más, ¿cuál era tu favorita? Yo creo que... Pues me gustan muchas. Ariel es una de mis favoritas. ¡Ay! Sí, soy Saída en mis redes sociales. Ay, no. La chica de Chino. Ese es su ídolo. Hashtag. Únete a la conversación en el hashtag del día en Don Cheto al aire. ¡Familia, estamos en vivo, señores! ¡Hoy es 4 de julio! Día de la Independencia acá de Estados Unidos, de donde transmitimos alegremente desde una ciudad llamada Burbank, California, que es en realidad la ciudad de las estrellas, porque aquí en Burbank están todos los estudios de televisión y de cine, y chalala, chalala. En Hollywood no hay nada. ¿Pero nunca veo un artista por aquí? Nadie. ¿En Burbank? Sí. ¿Cómo no? ¿Y ahí Don Cheto qué? Yo soy artista por la gente. ¡Qué bonito! Oiga, estamos en vivo. Está la bella Giselle Bravo con sus ojos, con esas pestañas que parecen palomas revoloteando. Al puro millonzón, viejo, hoy es día de sueto, pero estamos aquí, presentes. Ajá. Está por acá Chino Nation. Claro que sí, señor. Saludo a toda la gente que ya es parte de la Nación Chino. La Nación Chino. Fíjese que en el WhatsApp contesto, hay mucha gente que nos escucha en Michoacán, en Cuernavaca, señor. Nos escuchan en Veracruz. Saludos a, ¿qué? Rhode Island. Hombre, lugares que yo dije, ¿a poco allá nos escuchan? Muchas gracias por escucharnos. Mucha gente. Bendito internet. Nos escucha, bueno. Dice que con un delay después de 2 horas. Pero tomo saludotes. Zacapu, Michoacán, dicen saludotes. Oiga, pues vamos a tener, hace rato tuvimos aquí en el programa una chica más, ¿verdad? Entonces sí. Habló una muchacha, y dijo que su esposo estaba echándose una vironga, una cerveza, una cheve, y traía short, y le dijo, toma una foto aquí cotorreando, aquí nomás una foto ahí, Levi, pero que no salgan mis rodillas, porque no me gustan mis rodillas, porque las tengo muy prietas. Uh-huh. Entonces, de ahí se nos ocurrió como hacer este... ¿Mini encuesta? Este hashtag o encuesta, lo que usted quiera llamarle, de qué parte de nuestro cuerpo no nos gusta. Todos tenemos algo que no nos gusta, ¿verdad? El chino, ¿qué es el tuyo chino? ¿Las canas? Yo creo que sí. No, pero eso no es una parte del cuerpo, no. Sería como... No, sí, o sea, algo de tu aspecto, ¿sí? Que no te gusta. Que como que dices, hay diferentes niveles de no me gusta, es no me gusta, o lo no me gusta, pero no me gustaría tenerlo, pero no le hace que lo tenga. Es como más o menos en donde yo me manejo. Ay, yo siempre he dicho no me gustaría lugar. Tenerlo, pero pues ni modo, ya lo tengo. Tampoco es algo que esté obsesionado con eso. No llega a ser un complejo porque, por ejemplo, yo voy a decir, a mí me gustan las manchas que tengo en la cara. A mí sí me complejo. Pero no hago nada por no tenerlas, o sea... No me gustaría tenerlas, pero tampoco así como que deja ir a que me las quiten con no sé qué güeyes. No, tampoco. O sea, puedo vivir plenamente y lo que me queda de vida con mis manchitas allí. ¿Entiendes? Pero siempre hay algo. Aún así, de todos modos, puedo yo decir que las manchas que tengo aquí, que parezco yo mapache, no quisiera no tenerlas, pues. Yo este lunar. ¿Qué lunar? Bueno, ya lo he dicho. ¿Tienes un lunar en la India? Que... A ver, hija, se dispensó. No, está re bonito ese lunar ahí, hombre, a ver. No me gusta. A ver, espérate. A ver. ¡Cheto! Ok, un lunar en la India. Me traje ropa que sí se lo podía enseñar. A ver, chino, ya te está tomando fotos, mensa, ¿eh? No me gusta. Ok, lunar en la India. Chino, ¿a ti qué? Di la neta. No, fíjese que... Algo que yo nunca me ha gustado mi pelo, por ser chino, obvio. Pero ¿cuál pues, Vali? Pues, bueno, pues, sí. Si me lo dejo largo, lo que sea, mi pelo. Pero ahí está, y no hay bronca. Pero últimamente lo que sí... No estás cómodo. ¿Cuál? No estoy cómodo, es de que yo me troné 2 barritas aquí abajo de la barba. Y ya no me salió pelo. O sea, ya me quedaron los dos huequitos aquí. Entonces, si yo me dejo la barba todo, digamos, pareja hasta el cuello, sí, donde me sale, se me ven 2 mendigos puntotes. Luego me tomo fotos y se me ven. Y ahí me está saliendo el pelo, pero blanco. Pobre blanco, así totalmente, se me ven así 2 puntos. O cepillinazo, ¿qué tiene? Entonces, si eso me agüita, digo, ¿para qué me pellizqué la cara ahí? Dije, tan... Yo el mío, jodido el mío, yo no me lo puedo. Y ahora me tengo que subir un poco, cortar la barba hasta ahí para que no se salgan. Entonces, es lo que sí digo, chinga. Pero ¿a poco no? Nada más eso, ¿no? Oye, ¿y ese me está te gusta tu panza? ¿Te gusta tu... las ojeras, la cicatriz que tienes en la frente y todo eso? No, fíjese que, por ejemplo, mucha gente en las fotos me dice, la nariz. Pero no, yo no, yo siento que mi nariz está bonita. No, qué me bueno molesta. Que sientas, ¿eh? No está. No me molesta, pues. Por ejemplo, las ojeras igual, pero no. ¿Sabes? Tú sigues con el lunar. Sí me traumo, viejo. Sí me traumo con este mendigo lunar. No, bueno, pues señores, ¿qué, ¿con qué parte de su físico no esté cómodo? Que evita que salga o evita echarle un retoquecillo allí. Se lo tapa. Yo por eso no me gusta usar mucho short. Pero tu lunar es muy sexy. Es que no me gusta. Desde chiquita no me gustaba. No me gustaba y como que se me quedó la fijación. Es personal, pues, pero... Eres, I don't know why. Regresamos con llamadas telefónicas. ¿Qué parte de su físico no le gusta? No le gusta, o sea, como que no le hace que sea un nivel bajo. O sea, lo odio, o desde lo odio hasta... Pues quisiera no tenerlo, pero ya lo tengo, pues no le hace, pero evito que... Pues que salga tan así como es. No le expongo. Trato de no exponerlo. Número de cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Recuerde que también puede mandar un mensaje de voz o mensaje escrito al WhatsApp de Don Cheto al aire, 818-480-1690. Saludos para Nezahualcóyotl, para Michoacán. parte de su físico no le cuachalanga mucho. El chino se ofreció muy feo. Esperaba más de él. Giselle también se ofreció mucho. Oh, ¿por qué me ofrecí si le dije? Es que no es muy feas, ¿vale? No, ¿qué oh, pues que qué diga? Ay, dos cosas, no me sale barba. Es muy fresa, así que decías que dijeras otra cosa. A ver, quedando pelón. Es que eso no me trauma. No, sí te trauma. Usted dijo sus pecas, está más pirata. Sí, no, mis manchas. Las manchas que era esta manchota que alrededor de los ojos. Mire, por ejemplo, igual tengo ojeras, igual las pecas. Las pecas no, las pecas a mí me gusta porque parezco huevo de cucuna. Huevo de ¿eh? Bien cucuna, yo parezco. Bueno, yo tengo una manchita llamada lunar que es. Ay, chiquita, ni se ve y aparte es muy sensual. A ver, oiga, vamos con Oscar de Commerce. Amigo Oscar, ¿cómo estamos, Oscar? Buenos días, don Cheto, ¿cómo anda? Viejón, ¿cuál parte de su bari no le cuachalanga? La nariz, viejo. ¿Qué le pasó a la nariz? De cuando jugaba fútbol de morro, me dieron un codazo y me la quebraron. Pero no me la han operado porque no quiero que me quede como la de Saí. No, no te va a quedar como la de Saí, porque la de Saí fue... fue con... ¿Qué son así? Fue, es que Saí no fue con doctor, fue con un señor que vendía carne, un matancero. Oye, pero le quedó así feo. ¿Pero cómo la tienes? ¿Así como gorda o la tienes como con huesito, un hueso aquí en medio ahí? No, así como chueca de lado. Ahora sí? Se te va de la chueca, tira de chanfle la nariz. Está bien, está bien. Oye, vale, pues la nariz. Yo mi nariz, pues como que no me gusta ni tampoco. ¿No? La tengo muy boluda, la güey. Sí. Parece como que Diosito se descuidó cuando estaba poniendo el anillo en la nariz. Como que agarraba bolita y ponía, bolita ponía. Y cuando pasé yo, como que un ángel le habló, y ya me pasé yo de línea y agarró la bola y pum, me la puso. Agarraba Diosito. Me lo hizo con cuidado, me hizo una bolota. Yo creo que no, mi nariz no. Tu nariz está madreada. Bueno, no, sí está, pero con Chori. Yo sé que sí, pero no me. Chori, go Chori. No la veo tan es madreada, your birthday. Pues. Chori. ¿Qué onda, Giselle? Quiero reivindicarme contigo por decirte lambiscón el otro día. Aunque sea la verdad, pero quiero reivindicarme. Ah, no te vas a reivindicar. Reivindícate con ella. Bye, Felicia. Mira, guacha lo que te voy a decir. Benditas las tijeras que usaron para cortar la lana del borrego con las que tejieron. El sostén que... No, ni lo puedes leer, güey. Está leyendo, vale. Está leyendo el post del Facebook. Shorty, primero apréndete bien ese mendigo halago y después me llamas, ¿eh? Oye, ¿qué no te gusta de tu físico, Chori? Mira, me gusta todo, nomás que me molesta los dedos de los pies. Es porque están gordillas y a cada rato se me entierra la uña cacahuata. Nomás por eso, nomás porque... ¿Sabes de que yo también a mí... Señor, habla una persona y usted también. Bueno, me estoy dando cuenta de todos los defectos que yo cargo. ¿Pero saben por qué se les entierra? Por cómo la cortan la uña. Es que yo tengo la uña podrida. La uña... A ver, ¿tiene uña podrida? ¿Qué? ¿Quién? ¿Usted? Pues sí, pues. ¿O qué? O sea, está manchado. ¿Cómo? No le gusta la nariz. Ahora... Usted pone uña del dedo con cacahuata. Ay. Como dicen los inquietos del norte, ¿algún problema? ¿Y cómo se la corta? ¿Eh? La uña. Ya cuando ella sola se va erosionando. ¿Qué es eso? Ya nomás... Oiga, así, por ejemplo... Se hace bolsa, o sea, crece para arriba y se pone negra y ya nomás le mete. Se cae sola y ya la quita y hay una capa. Por ejemplo, yo soy... ¿Eso es que tiene de malo? Espérate, chino, estamos hablando de la uña. Es que ahí le va. Como yo soy macho alfa, yo me corto las uñas de los pies, incluso con las uñas de las manos, uña con uña, y las muerdo. ¿En su caso, usted también las muerde? Sí, pero están fofas, pues, no son... Oh. Sí, de morder, están fofas, se desmoronan. Se desmoronan de la... ¿Cómo que las muerde, viejo? Nomás, oyes, pero ¿qué te iba yo? Olvídate de eso. A mí tampoco no me gustan mis uñas, vale, las tengo bien feas. Pero es que las uñas se les entierran porque he sabido que las uñas de los pies los tienes que cortar, o sea, recto. Cuando en el momento que usted las, o sea, no como la de las manos, que la puedes hacer así curviada. No, las de los pies deben de estar cortaditas rectitas. Por eso es que se les entierra. No, pero yo estoy malo. Por eso les empiezan a salir por todos lados. Es que como la uña es con hongo, no entiende razones, es una uña muy revolucionaria. Una uña muy rebelde. Muy rebelde. Mire, nomás hágame un favor. De hoy en adelante no se corte la uña de cacahuate y se la meta a la boca. O sea, que imagínese todos los gamborimbos y bacterias que tiene ya, ahí. Mi meta en la vida es ya no comerme las uñas cuando me las corto. Mi meta es ya chuparme el dedo de la pata ahora que rebaje. Voy con María de Jorgor. ¿Cómo están, María de Jorgor? Nomás estoy haciendo que esta le dé grima. ¿Cómo estamos, María? Ay, no. ¿Qué no te cuachalanga de tu beautiful body, baby? Mis piernas. ¿Por qué? ¿Qué pues? ¿Eh? lo que pasa es que cuando yo estaba joven, no, pues tenía mis piernas bien bonitas, ¿verdad? Ajá. Pero con los embarazos me salió bastante, bastante varices, pero feo, feo. ¿Varices? Yeah. ¿Hay tratamiento para las varices? Ah, pero ya hay una inyección, baby, que te las borra. ¿Sí, desborra? Sí, yo he visto en el Instagram doctores que hace cuenta te pica y te pone la solución y literal a 100 segundos ves cómo se va difuminando. Pa, pa, pa, pa, pa. ¿A poco sí? Sí, te lo juro. Checale, bebé. Ahora, sí, no te traumes. Sí. No, pero las bares sí trauman a las mujeres. Sí, ¿cómo no? Voy sí, con pues, María de León, sí. Guanajuato, la nombre es María, ¿usted que no le gusta de su cuerpo, beautiful, hermosa, bella? A mí no me gusta, Don Cheto, que tengo poca cadera. Sí. No, o sea, me gusta, poca... pero me consuela mucho porque toda la familia, las mujeres en esta familia somos de cadera un poco angosta, un poco... A ver, pero es que deje preguntar algo, María. ¿El tener poca cadera es no tener mucha nacha o no es eso? Ándele, nacha y un poquito de pistolitas aquí en las... Pero usted no tiene pistolas, ¿sí tiene pistolas? ¿Chaparreras? No tengo. No tiene las pistolas. Están mucho las pistolas. ¿A chaparreras le gusta? Ah, sí, su viejo. ¿Por qué se emociona bien, cubelo? I'm a gangsta, baby. I'm a gangsta. I like chaparreras. Las pistolas están muy sensual. A mí las mujeres me gustan pistoluda. Me siento muy rara cuando usted habla así, viejo. Sí, pues está bien, no voy a hablar así, no. Nada, pero más voy a dejar una cosa aquí, así como entredicho. Up and dear. Me gustan las mujeres pistoludas. ¿Eh? Sí. Que cuando yo las veo, el otro día vi una pasar, iba yo cruzando la calle. Uy. Y ya venía de vinida, yo iba de ida y ya venía de vinida. Sí, pues era en el semáforo. Mira, vale. Mire, ¿cómo le hizo la baba? Espérate, no, es que así estoy yo. Por... Yo la vi, y yo estaba esperando la luz verde, y ya está en era del otro lado, y que la veo, chaparrita, pantalón blanco, blusa negra, y bien pistoluda, y yo dije, ay, ay, ay, y empezamos a caminar yo para allá y ella para acá. Y que se me viene a la mente y la canción de los duelos de las películas de vaqueros. Como batalla. Venía así como si fuera a sacar las pistolas. No me la van a creer. ¿Qué pasó? Que empiezas un aigronazo y a volar así unas bolas de zacate así. A media cae. Ajá. Y yo dije... Se ven las escuelas. ¿Y qué empiezan a oír si caballos relinchan? Caballos. Y ya venía y caminaba así, era como Vicente Fernández. Y se oía el viento. Ajá. Y ya pasé y ya pasamos. ¿Cómo? O sea. Sí, no. Ya crucé la calle, ya está en. Se fue, ya se acabó. Y le dijo. Me llamo Manuel. No, sí, pues sí. ¿Tengo pistola? ¿Sí? Bueno, ¿y qué más? Ay. A mí tampoco me gustan mis pistolas. ¿Usted tiene? Pistola. ¿Sabes qué no me gusta a mí? Que tengo ya como las nalgas como de los changos. ¿Cómo? Como que tengo doble nalga. Que tú me ves de espaldas y tengo mi nalga y luego abajito entre las piernas otra nalguita. Pues allí, veas. Eso no me gusta mucho a mí. En Don Cheto al aire. Y hoy es jueves de misterio, les adelanto que aparte de la historia de misterio que nos va a tener Don Cheto hoy, sí nos va a contar, ya lo comprometí al aire, de misterio, pero también es jueves de sueños con Yesenia Andrew, así que si usted tiene un sueño, el cual lo está, pues ahí quiere saber su significado, este es el número para marcarnos en este momento, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653, regresamos. Si quieres saber el significado de tus sueños, pregúntale a Yesenia. Pero si lo que quieres es ganar dinero, déjate de sopas y trabaja. No seas holgazán. Estás escuchando Don Cheto al aire. Recuerda que es jueves de misterio y que no se lo olvide, Don Cheto. Vamos a hablar con Yesenia Andrew, como cada jueves, interpretando los sueños, pero esto no es jueves de misterio, para que vaya pensándole de qué va a hablar. Sí, aquí tiene a su mensu. Gracias. Usted sabe que los jueves es de rigor. Sí, pues, pero usted está en tamaños, está más tan diokis, homi. Pero mientras tanto, ya tenemos en el teléfono a Yesenia Andrew. Si usted quiere que le interprete los sueños, la bella Yesenia Andrew, con nosotros. Yeah, buddy. 818-520-1055. Sí, sí, sí. Ay, yo tuve un sueño bien raro anoche. Adelante. ¿Cómo está Yesenia Andro? Hola, muy buenos días a todos en cabina. Bien, bien, Don Cheto, al 100, como dice usted. Eso. Por millonzón. Oiga, ¿cuál es su, cuál es su sueño, señorita Bravo? Soñé que estaba en una isla. Pero no, o sea, como no me acuerdo nunca de mis sueños, pero esta mañana dije, ay, sí, como que tuve sueño raro. Que estaba en una isla y soñaba agua y agua y agua, pero es de lo único que me acuerdo. Es para nada. Sí, Giselle, pero ¿cómo estaba el agua alrededor tuyo? Porque pues las islas tienen aguas alrededor. Pues bien, ¿será ¿no? que ya quiero, será que quiero vacaciones en la playita, en la playuquis? No, era Clearwater, porque se veía así como que estaba en una isla así bonita. Sí, pero acordémonos que cuando nosotros soñamos agua, de alguna manera está clara, significa buen augurio. Uh-huh. Eso es lo que significa. Agua clara. Por primera vez, Dios okay, mío, entonces me acordé. Está bien, no. Había un sueño que me mandó una muchacha, pero no lo puedo encontrar. La que me mandó un muchacho, la muchacha que estaba, que me lo vuelvo a mandar por Instagram otra vez de nuevo, me contaba algo que soñó, como algo así como leche materna derramando. A ver si me lo vuelve a volver a mandar, la chica que me lo mandó, que no te encuentro y no puedo darle lectura. Don Cheto, adelante. ¿Qué significa que soñé que me estaba como desangrando? Estaba yo en una reunión, sentado, y me veía mis piernas llenas de sangre, traía un pantalón blanco. Ajá. Y todo lleno de sangre. Que estás en tu menstruación, chino. Pero bueno, vamos a hablar con Yesenia. ¿Qué? ¿Un hombre desangrando? ¿Dónde vendían la sangre? Ah, no es cierto. No me acuerdo de qué soñé, nomás lo mandó una mujer. Ah, ok, entonces es mujer. Entonces di eso, por favor, porque iba a decir yo tonteras y... Hombre, ok, mujer se desangra, En una reunión ve que se ve mucha sangre. Ay, lo peor, trayendo un pantalón blanco. Oh my God, chino, sí que me has hecho reír hoy. De alguna manera, Don Cheto, cuando eres mujer, obviamente te sueñas toda sangrada. Si no estabas en tu menstruación, por ejemplo, y es sangre regular la que estás viendo, estás vestida de blanco, significa problemas y dificultades que ya vienen. Pero fíjese, Don Cheto, a diferencia, por ejemplo, con ella, que vamos a decir que estaba en su periodo, que estaba toda sangrada y tenía el pantalón blanco, significa que espiritual, física y emocionalmente vienen cambios intensos y buenos para tu vida. Ah, mire. Cambios buenos para la vida. Espantado. Vamos con Mario de Canoga Par. Soñó que caminaba en un bosque y otros detallitos que ya nos platicará. ¿Cómo estamos, Mario? Bien, Don Cheto, ¿cómo está? Viejón, ¿cuál es lo que soñó? Aquí estamos muy bien al puro millonzón. Mire, la cosa es que tuve un sueño de que yo iba caminando en el bosque, estaba todo oscuro y no miraba pues, así en la noche, y de repente miré una luz, así como algo brillante que bajaba, y dije, ¿qué será? No, pues yo seguí, entonces se me puso como cerca de mí, y al ponerse a un lado, yo volteé a ver, pero no miraba la cara, nomás miraba algo blanco, así como una persona, todo blanco. Y me agarró la mano y me dijo, no te preocupes, en 3 minutos estaremos en la gloria, ven y sígueme. Y me fui caminando con la mano, pero sentí una tranquilidad. Y al seguir caminando me desperté, y cuando desperté sentía todo tranquilo, no me dio miedo ni nada. Y nunca supe qué significaba ese sueño o qué significa. Fíjate, Mario, es uno de los sueños más hermosos que pudiste tener. De alguna manera es un sueño premonitorio. Fíjate, Don Cheto, también es bien curioso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Adán y Eva y cuando hablamos de sus hijos, hay un libro apócrifo que habla inclusive sobre que Dios viene de alguna manera, trata de hablar con ella y ella le esconde a alguno de sus hijos cuando ella estaba prácticamente lavando, ¿no? En el bosque. Entonces, cuando hablamos sobre esto y cuando vienen los sueños, nos encontramos en los sueños premonitorios, podemos encontrarnos con esos seres del más allá. Por eso es que inclusive cuando te despertaste con esa paz y con esa tranquilidad, de alguna manera tuvo comunión a través de tus sueños, ¿no? Entonces, a estas imágenes, y se cree que desde ahí, desde que Eva escondió a sus hijos, de ahí pues vienen las historias de los duendes, ¿no? Entonces, hubo conexión espiritual, de alguna manera sí viviste el momento, yo creo que es algo súper especial, ¿no? El poder trascender de alguna manera a través de un sueño premonitorio y comunicarnos con ellos. Por eso es que después, cuando despertamos, tenemos esa paz y esa tranquilidad. Y ya saben, para aquellos que les encanta adorar a los duendes, pues definitivamente, si nos vamos a la historia, son los hijos perdidos de Eva, ¿no? Los escondidos. Ok, voy con Rocío de León, Guanajuato. Sueña con agua sucia, peces negros y muertos y ranas. ¿Cómo estamos, Rocío? Buenos días, ¿bien? Hola. Bien, Don Cheto. Gracias, bienvenida. Hasta allá, desde Mero León, ¿vives en Mero León? Sí, en Guanajuato. Ok, bueno, muchas gracias por hablar. ¿Cuál es tu sueño? Ándale, para que te lo interpreten. Mire, yo soñé que me iba a meter a un estanque de agua, pero el agua no estaba muy clarita. Y soñé que quería yo pescar y que metía las manos para tratar de agarrar peces. Pero cuando agarraba yo los peces salían muertos, negros. Eran peces negros y salían muertos. Pero cuando los sacaba yo del agua tenían la boca abierta y de la boca le saltaban ranas. Ay, no me... Ranas y lodo. Ok. ¿Qué quiere decir esto, Yesenia? Está bien locote. Híjole, definitivamente es un sueño muy difícil para ella porque le está avisando de situaciones y momentos difíciles que se vienen pronto. Cuando tú miras tus manos y que estás agarrando los peces, en este caso está muerto. Si hubieran estado vivos, Don Cheto, es muy buen augurio, muy buena alineación, pero en este caso es todo lo contrario. Y si recordamos, como dices, ¿no? Las aguas estaban oscuras, entonces significa que hay tiempos demasiado difíciles que te vienen. Pero cuando tú miras tus manos, en este caso que estás agarrando los peces, son parte de tu destino vivir, así que de alguna manera nos podemos ir preparando espiritualmente y te aconsejo, ¿no? Que no pienses más sobre las cosas, ¿no? A veces hay cosas que pasan y en el sueño prácticamente te está diciendo que va a haber cosas que van a estar para de tu mano, situaciones difíciles. Ok, entonces son situaciones difíciles. Este sueño ya había sido un parecido, para que luego la gente no piense que estamos grabados, ¿eh? No. Estamos en vivo y 4 de julio, 39 minutos después de la hora. Tengo el sueño probablemente de los más raros que he escuchado yo. Esto nos lo manda Marcela y dice lo siguiente, Don Cheto, ojalá lea mi mensaje de mi sueño. Yo soñé lo siguiente, soñé a mi esposo que traía un alacrán, entonces me dijo, mira, toma el alacrán, ya no tiene cola, no te va a picar. Me lo pone en la boca el alacrán y yo sentí que el alacrán, según sin cola, me picó. Se me empezó a cerrar la garganta y caí de rodillas. Entonces, cuando ya me estaba yo muriendo, porque me morí en el sueño, agarro a mi esposo, me voy desvaneciendo y lo agarro de los testículos y se los aprieto. Y mis últimas palabras es, para que te acuerdes de mí. Y me muero. ¿Eh? Está raro, ¿verdad? ¿Eh? Está raro este hija. No, está medio malvado. Te voy a envenenar, no le comas nada. Como dicen las señoras del rancho, no le previs nada a ese hombre. A ver, Yesenia. Es un sueño muy intenso, Don Cheto, me encanta, porque le está diciendo a ella que la percepción y las intuiciones que tú tienes son correctas. Vas a sentirte traicionada en algún punto de tu vida, pero va a depender de ti el dejar que tanto te influencie o no las situaciones que están por venir. Excepciones, definitivamente. Ok, vamos. Ay. Con tengo uno bueno en el WhatsApp. Adelante, y es audio, escúchalo. Don Cheto, por favor, la llamada no entra la llamada y me urge que me digan esto. Yo soñé que me estaba saliendo leche de mis senos y veía los chorros cómo me estaban saliendo. Entonces, mi periodo se me adelantó por muchos días y tuve una foto y tomé foto, pero se ve como si fueran dos niños. Por favor, pregúntele a la señora si fuera tan amable y me dijera si de verdad estaba embarazada. Por favor, me urge, porque hasta se ven las caritas de los niños y si usted gusta le puedo enviar las fotos. ¿Mandó fotos, señor? ¿Cómo? A ver, se me hace... Mire, como que... ¡Ay, no manches! No, dice ella que soñó que le brotaba, dice, chorros de leche y luego se le vino el periodo por muchos días. Ajá. Y manda foto de su menstruación. Ah, esta foto que me está enseñando es su menstruación. Pues sí. Vale, ¿para qué me la... Estoy desayunando. Oh, sí, no, usted dijo, a ver, hombre. Y dice que qué son. que quiere saber si está embarazada y era un... Esta foto, que me está llegando la foto de la... Nos mandó una foto de su menstruación. Sí, señor. Ahí el... ¿Para qué, güey, me la enseñó? Pues, ¿usted dijo a ver? Pues sí, pues yo pensaba que era una foto de unos niños, vale. Pues, me da una mancha y un cuajarón, güey, hombre. La raza, pues. Ok, adelante, Yesenia. Oh, my God. Oh, my God. Yo no le veo... Yo... La Ferrari va también. Yo no le veo cara de niños en ese mojón ahí. A ver, adelante. Ay, no. Me va a dar algo, Yesenia, me va a dar algo. Te voy a mandar la foto, Yesenia. No, se ve nada. Está más sencillo. Pues la voy a poner el chino al aire. La voy a poner el chino al aire para que la vea. No se crean. Adelante, Yesenia, ok. Oh, my God. Me hubiera encantado ahí estarla mirando junto con ustedes. Fíjese, Don Cheto, y para ti también, corazón, de alguna manera, cuando nosotros sí soñamos esos chorros de leche y nosotros soñamos esa menstruación, o sea, tristemente, de alguna manera te avisaba, ¿no? Independientemente de la foto. Fíjese, Don Cheto, qué buena onda, qué bonita confianza tiene, ¿no? De mandarnos por ahí la foto para que podamos corroborar de alguna manera. Pero sí, tu sueño de alguna manera significa pérdida, ¿no? Pérdida. Y eso es lo que significa, sí. Yo creo que sí debió de haber estado embarazada. Ese es un sueño que nunca falla, ¿no? Cuando nosotros soñamos o que tiramos mucha leche, por ejemplo, en el caso de ella, y ella se miraba, ¿no? Esa menstruación significa pérdida, ¿no? De un neonato, en este caso que está embarazada. Cuando nosotros tiramos mucha leche, por si alguien por ahí lo ha soñado, y nos miramos embarazadas, entonces significa, miramos ese estómago grande, entonces significa embarazo. Eso no tiene embarazo. Don Cheto, buenos días. He soñado varias veces que hombres llegan y me acosan de diferentes maneras. Algunos solo me corretean y se me quieren acercar. ¿Qué significa, Yesenia? Dice una muchacha joven aquí. Está guapa. Sí, dice, de alguna manera, por ejemplo, si ella se sueña asediada, significa que en el fondo no ha tomado las decisiones correctas, ¿no? O sea, está insatisfecha, entonces tenemos por ahí que sentarnos un poquito y visualizar qué es lo que tenemos que hacer. Por lo regular, cuando se tienen este tipo de sueños, son personas que no son tan apegadas al otro sexo. Órale, ¿qué significa tener, soñar que estás teniendo sexo con tu hijo y desperté bien asustada? Okay. Oh my God. Eso es como, es muy más común fuerte. De lo que creen, ¿eh? ¿Eh? Sí, es más común de lo que creen. Yesenia, ¿cómo está ese sueño de sexo con... ¿Es la mamá con el hijo? Sí. Sí, así es. Fíjese que se puede escuchar muy fuerte y como dice Don Cheto, hemos visto sueños muy similares, muy parecidos a lo largo de todo este tiempo compartido con todos ustedes en casa. De alguna manera, cuando nosotros nos soñamos teniendo relaciones, en este caso ella con su hijo o un hombre con su hija, no es un sueño malo, ¿no? No es el morbo con el que se piensa. Al contrario, ¿no? De alguna manera es esa falta de conexión interna que no te permite acercarte a las personas que quieres, ¿no? Es como tienes que reencontrarte a ti mismo, no significa el sexo en sí. Okay, bueno, entonces no es para que se alarme tanto, pues. Pero sí está medio raro, ¿no? Como mamá, me imagino te despiertas y sí te saca de onda a soñar algo así. Sí, claro. Y imagínate, ¿no? Tú también lo sabes, ¿no? Las mujeres es como, yo creo que uno se despierta y puede pensar, ¿no?, que es el peor sueño de tu vida. Sí, ¿no? Claro. Pero sí. No, al contrario. Necesita ya reencontrarse a sí misma. Es como cuando no somos felices a través de los demás. Entonces tenemos que reencontrarnos a nosotras mismas, ¿no?, como mujeres, para poder de alguna manera avanzar. Porque uno no tiene nada que ver con el sexo en sí, sino reencontrarse a sí mismo. ¿Y soñar con hormigas? Soñar con hormigas. ¿Que se te suben hormigas? Sí, mira, cuando se te suben hormigas y las miras bonitas y se te están subiendo y todo, y tienes esa ansiedad de alguna manera, significa que hay cosas que vienen en tu camino y que vienen bien hechas. Cosas que han tardado, pero llegan en su momento justo. Pero cuando soñamos, dice, que se nos suben hormigas y que nos están picando de alguna manera y que nos estamos muriendo, que estamos corriendo desesperados, de alguna manera significa, fíjate, todo lo contrario, que hay muchas cosas que van a tener que esperar para que las puedas procesar y las puedas disfrutar. Okay. Oiga, Yesenia, muchas gracias por estar con nosotros. Sus redes sociales, recuérdenlas, oiga. Gracias a todos ustedes, Don Cheto. Ya saben que los amo mucho, todos ahí en cabina, a todos también los que nosotros están escuchando. Mis redes sociales, Yesenia Andrew en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y pues feliz 4 de julio, que se la pasen chéverísimo. Ya saben, como yo digo, Namaste, que significa mi alma, saluda tu alma, en un lugar donde todos somos uno mismo. Oh, ¿eso Namaste significa Namaste? Sí, Namaste. O sea, nada que no tomaba coca, que Namaste. ¡Qué wow! ¡Qué leche. Sí, está tan piratón. Muy simple. Ay, estoy muy de mal muy en simple, peor. Señor. Yo voy no. de mal en peor. Oh, mío, voy mal en peor. ¿Don Cheto, quiere café? No, namasté, chino, namasté. ¿Qué quiere decir? Pues que ahorita no estoy tomando mucha cafeína. Oiga, Yesenia, le mandamos un abrazo. Igualmente, un abrazo inmenso para todos ustedes. ¿Y no cree que le mandamos a toda la gente y los abrazos? Namasté. Creo que prefiero el chiste de tatu papá. Tatu papá, ese. Está bien chido, está bien chido. Ando bien perrón, Por eso estoy aquí, por eso chiste que digo, he construido este imperio. ¿Sí? Los cimientos de mi imperio han sido los chistes. Estás escuchando Don Cheto al aire. De julio, señores. Al puro millón. Aquí no hay Viva Estados Unidos, ¿verdad? No es Viva USA, no, ¿verdad? Es este. Pero con eso que ya somos una comunidad muy incluyente, pues ya podemos decir Viva Estados Unidos. ¿Qué plan tienen el día de hoy? A ver, presúmanos. Líneas abiertas, presúmanos su 4 de julio. 1-866-446-6653. ¿Qué va a hacer el día de hoy, presúmanos? Háganos morir de la envidia, sí, de la buena, obviamente. Hay mucha raza como yo, que somos unos moluscos. ¿Sabes qué es un molusco? Sí. ¿Cómo se llaman los pescados que hay en las peceras que nomás están abajo de panza, que no se mueven y... ¿Blowfish? No, hija. Pescados muertos. Los pescados que nomás están pegados al vidrio así. Plecostomo. El plecostomo es y como el chino, el plecostomo. Plecostomo, no sé cómo se llama. Ah, ese soy yo en la casa. Nada, vamos a nada. No se mueve. Ahí, nada. Es más, le metes la mano a la pecera. Le mueves. Le zelandeas y no se mueve el médico. Pues casi estoy yo. Ahora, pero hay raza que se deja ir con Toño, Pepita y Flower. Que hacen un porizón el día de hoy. Sí. Con carnes asadas. Toda la familia en grande. Como ahora Tito anda ya con todos los de Cipimeo. Cosa rara porque él renegó de Cipimeo y se salió de vivir de allí. ¿A poco sí? Y van a hacer cosas grandes. Entonces, presúmanos su 4 de julio. Aunque esté piratón, usted toma y llámenos. Giselle, ¿cuáles planes traes para 4 de July? Ay, pues de aquí me toca tele, viejo. Ya voy a llegar a la casa, pues ya en la tarde. Ay, acabas a las 2, tiempo de acá. Ah, no, a las 3. A las 3. Ay, de aquí, no me toca. Yo pienso que nomás ir a comer, don Cheto. Somos familia pequeña. Está aquí mi abuelita de Guadalajara. Entonces, pues a lo mejor vamos a salir a comer o algo. Bebé, ¿quieres que te haga ver cohetes en la noche? No, gracias. Los cohetes van a estar, mira, por todos lados. Más triste. ¿Tú? Boring. Sí, no voy a hacer nada, don Cheto. Pues mañana pues trabajamos. Entonces, ¿no van a hacer nada? Yo no voy a hacer nada, la verdad. Te salió peor que yo. Ahorita vas a ver la raza, nomás para que veas. Pues es que para qué. Ahorita vas a ver la que veas. Chino, tu 4 de julio, Wango. Ando igual que la Giselle. Pero yo sí, no en mí, así de ir a un lugar y hacer algo, yo no. Pero soy bien gorrón, eso sí. Por ejemplo, el Beno me invitó allá a Silmar, que creo ahí en el... Fui a un parque a correr el fin de semana, me dijo que ahí se juntan y ponen, hacen cohetes y toda la onda. Entonces, o voy ahí, también con el Tito, también me invitó allá a Riverside. Y hay un compa del fútbol de los miércoles, el Sal, en su casa igual. Sácate, Ali, como el Chapis, que hace sus asados allí. Asado. Perrones ahí. Es una perra carne asada, 10,000 asado. Pero él le llama asado argentino. ¿A poco sí? ¡Ay, cosita! Es una salchicha y un 10,000. ¡Ay, cómo vive solo! Es una, dos salchichas y medio bistec. Y un bistec de 10,000. ¡Ay, él dice asado argentino! ¡Ah, ternura! Ok, guacha, la raza se va a aventar. Es más, invítenos, me cae que está. La raza es acelerada. ¡Ey, inviten! ¡Inviten! ¡Algo perro! Guacha, lo malo que va a hacer Pancho, se me hace que hasta le vamos a caer. ¡Pancho! Line number one, chica Ferrari, line number one. ¡Pancho! ¿Qué dice, viejón? ¡Viejón! Presúmanos su 4 de July. Pues mire, ahorita voy a ir a escoger un coche, lo vamos a destazar, vamos a hacer carnitas en caso, y nos vamos a poner un pedonón que no vamos a ver ni de nosotros. ¡Ay, carne! Oye, ¿aceptas coleros en tu fiesta? ¿Qué podemos ir? ¡Jálense la greña para acá! ¡No, eso! ¡Eso! Sí, ¡ese bueno! ¡Ay, se voy a remandar! ¿Por qué me sospecho que eres de Sinaloa, bebé? No es de Sinaloa. ¿No? ¿Quién sabe por qué será? Pues vamos a caerle allá las carnitas allí. sí, está. Pues yo ya me apunté. Que saque la costilla y se le caiga el huesito. ¿Y? Ay, perdón, se le salió el hueso. Mi compa con el sal también, ahí hacen de todo, es de traje, llevan de todo. Y luego enfrente viven unos policías y todos los cohetes que los güeyes se quitan. Ahí los trenan ellos. Trenan. Eso es chulo. No, yo compré mi cajita el año pasado. Una te humillaron, ¿verdad? De $30 yo llegué, traigo caja para tronar con los niños. Ah. Pura mendiga, lucecita y aquel, ¡pum, pum! No, ya ni quería sacar los míos. No, así de, no, déjalos. Pues sí, fracaso. Déjalos en el carro y no los saques. A ver, vamos con Alberto. Alberto, ¿qué? Presúmanos su 4 de julio, viejón. ¿Qué va a hacer usted? Mire, don Cheto, como buen mexicano, celebrando el 4 de julio de aquí de Estados Unidos, vamos a hacer unos taquitos de canasta. ¿De papa, el de frijol y qué más? Papa, frijol, mole, chicharrón. ¡Ay, qué raza! Ay, esa es raza. Oye, no sé qué. ¿Para Kylie? Para que se venga la bozalona, ella sola nada más. ¡Te equivocaste de radio! No, sí puede ir, yo le digo a Marlín que vaya, porque va a matar. Ahorita que Don Cheto le mande un WhatsApp. ¿Dónde vivís tú, Vale? ¿Dónde vivís? En Dallas, Texas. Hacer caso y llegar, mira. Agarro el vuelo de las 12. ¡Ah, a las 3, a las 5 ya estoy allá. Sí. De allá del aeropuerto, su casa, ponle tú, que si una hora. A las 6 ya estoy yo echando mis tacos de canasta. ¿Cuál, Debbie? A gusto, 5 de cada uno. Ahora, si es de canasta, estilo México, que son tortilla chica. No, 10. Me echo uno, yo me llegué a echar 30. Ay, luego se te desbaratan. Problema, así en mis mejores tiempos, yo me echaba 30 de canasta. ¿30 de canasta? No es cierto, señor. Ay, Dios, no le puedo creer. 30. Sí, sí. Eso es un puro bocadito. Sí, la verdad que sí. Ahorita, como ya me cuido, 15 de tortilla normal. ¿De tortilla normal? Sí. There's no way. There's way. Sí, yo, por ejemplo, los que han traído aquí, ¿te acuerdas los? Sí. Ah, oh, 10 sin problema. Sí. Fácil. Eso nomás está en un puro bocadito. Ay, sí. Ah, qué chulada, vale. A ver, vamos con vamos con Santos, línea número 5. Amigo Santos, ¿cómo está su 4 de julio, viejón? Viejo, ¿cómo andamos? Al puro millón, son. Con la envidia a todo lo que da. ¿Cómo lo va a festejar? Viejo, ahorita vamos a todo fierro por el 5 rumbo para ver qué es para Isabela Lake acampar, viejón. Isabela. ¿Cuál débil? Okay, ¿y ahí qué hacen en el agua? ¿Asas carne? ¿Ceviche? ¿Qué haces de comer? Pues mire, viejo, llevamos un caso para hacer carnitas a la nochecita. Chulo. Llevamos asador, hacer carnitas, unas hamburguesitas. Y sus chelitas, ¿cuál debe? Bien frías, dijo, con esta calor. Oye, vale. ¿Ahí te puedes quedar hasta qué hora? No, ahí nos quedamos hasta el sábado, dijo. Va mucha raza ahí, Ale, Isabela. Oye, ¿te vas a agarrar también el viernes y el fin para allá o qué? 178, ah, el sábado nos regresamos, chiquita. Ay, qué chido. Que se diviertan. Ay, oye, yo la casa. Ahí, Isabela. Sí, paso uno por ahí, ¿qué es el 170 y qué es? 178, ¿no? Sí. Por ahí está. Sí, por ahí pasa. Y yo pues he pasado, pero nunca me he bajado. Ay, yo he sido re mala para acampar, la verdad. No, que tú eras Lady Loquerón, pues. Son tal la Lady Loquerón. Son tal la Lady Loquerón. Sí, pero ¿qué tiene que ver el loquerón con ir a acampar? Ah, pues el acampar para mí es un loquerón. Eso no es un loquerón, viejo. Para mí sí. ¿Qué onda? ¿Qué hiciste, Sandy? ¿Tú? No, nos pegamos un loquerón. Fuimos a acampar, pescamos y nos dormimos a las 10 de la noche. Ese no es un loquerón, señor. Es un loquerón, güey, ¿sí? Ah, pero allí están sus loquerones. Estuvimos en el penthouse, pedimos champaña, nos metimos a la alberca. Nos loquerón. Amanecimos y regresamos hasta las 6 de la mañana. Habemos raza que trabajamos. Exactamente, es que también por eso no puede ser uno mucho. Dice por acá, hay sexo todo el día. Ey, sí, ándale, gracias. Ándale. Ay, qué vergüenza. Ay, ay, ay, payasos que no juegan. Nada, dice nuestra amiga JLO. Somos dos. Voy a Ensenada, Don Cheto. Vamos a pistear y a comer mariscos. ¿Cuál es? Adán Flores. Eso es bueno. Palo hinchao. Ensenada. Baja California. Sol, arena, playa. Y loquerón. Música sensual. Bikinis. Ok. Conazo, va. Sí, para ir a celebrar allá. Ahora, mucha raza está. Ah, ok. Hamburguesas al carbón con sus papitas. Oh, picas, that's a bomb. Alan. Una carne asada en la casa. ¿Y qué? Dice una carne asada en la casa. Unas miches. ¿Verdad? Y su respectivo 8 de perico. No, pues ahí ya no le entramos, pero chido, chido el coto. Mira, no seas mentiroso, no vas a hacer carne. Lo demás sí. Lo demás sí te la creo, pero ni vas a hacer carne. Mentiroso, ¿verdad? Como quiera que sea. Chino, ¿tú no usas droga? No, señor. ¿No usas tú cocaína? No, nada. Deberías. ¿Y esas? ¿Cómo? Ya traes ya a ti la cara, hijo, ya a ti la cara, ya a ti la manarín madreada, ya todo, ya la tienes cara de cocaína, Manu. No, señor, cero. O sea, algún día. Ay. Algún así, día lo necesitaré. No, pero un día lo lograré. Ey. No te creas, no gané eso, no sean así. ¿Qué consejos da usted, hijo? Que ya no falta el vato que dice, ay, festejando el 4 de julio. Pues, ¡gringo! Uno, porque pues es... No, se pega todo. También muchas familias acostumbran a ir a, por decir, a la playa de Santa Mónica, eso, a ver los fireworks, también porque tienen... Ahora, muy quejumbrositos de que festeja la gente el 4 de julio, pero bien que yo no los oigo diciendo, no, señor, yo no soy americano, a mí no me den el día, quiero venir a trabajar mañana. Nadie dice eso, ¿verdad? Ningún valiente dice eso, ¿verdad que no? No. Yo la verdad soy un ilegal el de Estados Unidos y no festejo esos días porque no es mi patria, así que quiero venir a trabajar mañana. ¡No! Nadie dice eso, ¿verdad que no? ¡Cuándo, no, perro! Don Cheto, tengo una pregunta para usted. ¿Señorita? Que es muy sabio y dice la verdad siempre. Bueno, a veces. Ay, ay, ay, pues a veces hay chupapás. A veces, pues. Oiga, le quiero preguntar, ¿usted qué preferiría? ¿Ser rico o ser inteligente? Piénsele muy bien. ¿Rico mañana o inteligente? No, pues yo inteligente. ¿Tú, China? Rico. ¿Chapis? El productor. Inteligente. Bueno. Hey, alto. Tú, rica. Ok. A ver, pero ¿por qué la pregunta? Bueno, pues les cuento que hicieron una investigación la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. y dicen que un niño rico de nacimiento tiene más posibilidades de ser exitoso en la vida, especialmente dentro de Estados Unidos, que uno que pues nomás se destaca por su excelencia académica. O sea, de que... Y en México también, si hay un lugar donde las palancas y todo y los huesos en México. Claro. Dicen, Don Cheto, en este estudio analizaron y dicen que un niño privilegiado tiene una posibilidad de 7 sobre 10 de alcanzar un estatus económico social alto. Y cuando sea un adulto joven, ¿no? Dicen que los niños de bajos recursos con puntajes en la mitad superior, que solamente tiene una probabilidad de 3 sobre 10. O sea, de 3 de cada 10. 7 de 10. 7 de 10 el que ya nació privilegiado y 3 de cada 10 si no nacieron con esta economía. Los privilegios siempre han sido. Y vaya, no hay que criticarlos tanto porque creo que uno en veces critica situaciones donde uno nunca ha estado, pero no sabíamos cómo reaccionaríamos ante esas. Porque yo puedo decir, sí, eso no es justo, porque como un rico deja a su hijo ahí en un puesto ejecutivo en cierta plaza, no más porque es hijo de uno que estaba allí. Uh-huh. ¿Alguna vez tú has tenido la chance de tener que elegir entre tu hijo y otro muchacho para dejarle un puesto? Uh-huh. Tu hijo. A lo mejor también yo dijera que se quede Encarnación, aunque a lo mejor el chino tenga mejor cualificación que él. Uh-huh. Mal hecho, sí, está mal hecho, pero pues esa es una cosa humana. Ahora, en México también eso es muy común. Sí. Oh, pues es común diamante. En todo el mundo. Sí, tú miras a muchachos que eran los número uno en su clase y ahí andan haciendo otra cosa. Y los más burros, más porque estaban ahí con palancas, porque era el tío, porque era gente de abolengo, porque sus tíos o fulano, ahí los ponen en otros puestos. Y no tienen ni la mitad del conocimiento que otros chicos, que otros muchachos, otros jóvenes, otros profesionistas que andan de meseros en vez de andar haciendo cosas que tienen que ver con lo que estudiaron. Uh-huh. Ahora, volviendo a la pregunta del principio, ¿usted qué preferiría? ¿Nacer rico? Ser rico o inteligente, pero no vayan a salir con la de, ay, yo inteligente porque ya inteligente me puedo hacer rico. No, no. Una cosa u otra. No, rico, toda la gente va a querer ser rica. No, señor, yo no, con el dinero te viene valiendo papa todo lo demás, consigues todo, todo, todo. Y cuando digo todo, es todo. O sea, ¿tú crees que el dinero todo lo compra? Sí, señor. Mire. ¿Tú crees que todos tenemos un precio? Sí, señor. Todos. La Giselle podría decir que no. Pero lo no, yo dije que rica. Por eso, estamos entonces no dije que no. Si no soy tan, si tengo dinero y no soy tan inteligente, contrato a alguien que sí sea inteligente y me ayude a hacer las cosas que yo no sé. ¡Tará! ¡Vámonos con música, no, chica no, ¿cuál, Ferrari! ¿Cuál, cuál música? Tú también, hombre. ¿Cuál música? El dinero. Aquí estoy yo contra dos. El dinero lo hace todo, señor. Todo, todo. Qué aunque no triste. Quiera. Qué triste que piensen así, na. No, señor, es que tenemos que escoger una de las dos. ¿Eres feo? Pregúntale a las Kardashian. No, hombre, ya vio la Chloe. Joder, no, hombre. Las Kardashian no eran feas. No, la Chloe era la más feona, grandota, toscona y ahorita está. ¡Ay, manches! Como la traiga. Grandota, bebé. Toscona, dijo. Ah, ¿no estaba así? Oiga, ¿usted qué prefiere? ¿Ser rico o ser inteligente? Dinero. Entonces la pregunta es, ¿prefiere ser rico? Pero no, no se vale decir. Pero denos cosas válidas, pues, que diga, ¿por yo porque bla, bla, bla? Yo, o sea, que esté profunda la explicación, ¿no? O sea, si yo no creo que tenga una muy profunda. ¿Cuál es la suya? Mira, yo crecí en una situación de curioso. La única cosa que tengo yo a favor mío, la única, porque no sirvo yo para nada yo en la vida. Correcto. Es... que soy muy curioso. You are. Soy muy curioso. Si yo veo así algo que a mí me gustaría saber, a mí me gusta saber. Mm. Tengo ese defecto. Mire, eso no es curiosidad, es ser chismoso. No. Ay, pobre. Chismoso es saber otro tipo de cosas, chino. A mí me gusta saber cosas de la vida, de para aprender cómo funcionan cosas, los porqués de la vida. Me gusta mucho. Cosa que probablemente estoy equivocado, pero no veo en ti. No, tú no tienes curiosidad, pues, a ver. Tú no eres un tipo que dice, que escucha algo en una serie de televisión. Te voy a poner un ejemplo. Y yo escuchas que dicen un nombre raro. No, es que eso es como la de esa de lo que dijo, como dijo Shakespeare en una obra. Estoy poniendo una cosa, ¿no? Tú no eres de los que dice, ah, ¿qué diría esa obra? Deja buscar. No, ¿verdad que no? Lo dejas pasar. Yo soy de los... A ver, ya me deja investigar qué dijo eso de lo que se referían en la serie de película. Ah, así soy yo, soy muy curioso. A tú y yo crezco entre mucha pobreza y mucha ignorancia académica. Y este... y yo digo, bueno, pobre ya ha sido. Yo a pobre ha sido. Y bien que mal, ahí la llevamos. Yo valoro mucho el conocimiento porque yo no a la escuela fui. Yo ni a la escuela fui. Creo que a mí, y no, no quise que yo esté bien, ¿eh? A mí, a como yo soy, como Dios me hizo o como yo me he hecho a lo largo de la vida, a mí me atrae más conocer que la tener sabiduría. Centavos en el banco. Sí, a mí. A mí es más importante saber. ¡Boring! Sí, es aceptable, pues, sí, yo te lo respeto. A lo mejor no voy a poder, a lo mejor mis vacaciones me las va a pasar en la casa viendo la tele. Leyendo un libro. Y no le hace, pues ni modo. No se puede tener todo en la vida. Yep. Tú. Pero yo prefiero el conocimiento. Pero no quiere decir que yo esté bien y ustedes estén mal, ¿eh? La verdad, no. No, yo quiero escuchar los fundamentos. A lo mejor yo soy el menso. A lo mejor yo debo decir, no, ¿para qué, güey? Quiero saber cosas. ¿Para qué, güey? Mejor quiero tener dinero y no preocuparme por una tal cosa. ¿Usted qué preferiría? Pero no se vale decir, ya con el conocimiento me haré rico. No se vale. No. Tiene que escoger una cosa u otra. Riqueza, señor, definitivo. Ahora, la inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Todos somos inteligentes y todos somos ignorantes. Todos. Desde el físico nuclear es inteligente e ignorante a la vez. Todos somos ignorantes, nomás que no todos ignoramos las mismas cosas. Uh-huh. You know what I mean? Yes. O sea, pues sí, o sea, tú a mí me pones enfrente de... A lo mejor yo soy egresado de Harvard, pero a mí ábrele un cofre a un carro... Y no sé ni qué güey es qué. Uh-huh. ¿Entiendes? Muy buen punto. Entonces, ¿quién es más inteligente? ¿Yo que salí de Harvard o un mecánico que no fue ni a la primaria? Uh-huh. En ese momento de que se abre el cofre, ese vato me da 10 vueltas a mí. Uh-huh. Yo no, muy buen punto, señor. Todos somos ignorantes, nomás que no todos ignoramos lo mismo. Claro. Ay, a lo mejor yo digo, no, sí, yo soy abogado, la verdad, soy abogado, sí, soy abogado. Y a lo mejor ando con unos camaradas que trabajan en la construcción. Y si se trata de hacer algo de construcción, ¡ey! esos compas son más inteligentes que el abogado. Claro. Y al revés, volteado, ¿verdad? En cosas de ley, si eso, pues el abogado es más perro. Entonces todos somos ignorantes. A mí me gusta el conocimiento, porque ya estoy viejo yo. Sí, correcto. Tata, ya, mi señor. Usted. Pero me gustó su explicación. No sé qué van a decir, ya, ¿de qué le sirve el conocimiento si cualquier día esto? Ya, se lo carga pifas. A lo mejor esa viejez que tengo yo, o esa, ¿cómo se dice? La experiencia de la vida. No sé, que ya como que después, conforme pasa el tiempo, uno va a agarrar, en cuanto más viejo te haces, más le vas agarrando el rollo a la vida. Es la verdad, pues será sabiduría, quién sabe. Y es muy tarde, ya cuando uno agarra de qué se trata la vida, se muere uno. ¿Para qué? Todos los viejitos dicen, ya sé de qué se trata la vida es, bola, se murió. Así pasa, así es, ya cuando agarramos la onda, es tu ley. Yeah. Es tu ley. Entonces, a lo mejor mi viejez me hace valorar por mucho más el conocimiento que el dinero. A mí. Ah, señor Dino. A ver, la raza, ¿qué dice? Dinero. 818-520-1055. ¿Usted qué prefiere? ¿Riqueza o sabiduría? Dinero. 1-866-446-6653. Dinero. Señores, buenos días. 4 de julio, 45 minutos después de Lore, chavalada. Vamos en vivo. Ya de asueto acá en Estados Unidos. A los que andan trabajando, pues ni modo, señores, nos tocó. Y una encuesta muy pirata, señor. Su encuesta no te va a llevar a nada. No, ¿por qué no? Pregunta, no es encuesta, una pregunta X. La pregunta que dijo Don Cheto es: primero vamos por partes, ¿va? Espérate. Giselle nos dijo en una nota que, según un estudio de una universidad grande, es más probable que un morro que haya nacido con dinero se posicione mejor en la vida que otro, aunque sea más inteligente que él. ¿Me explico? Exacto. O sea, si es el hijo de Bill Gates, probablemente llegue más alto en la vida que el hijo de Don Cheto, aunque mi hijo le dé cuatro vueltas en conocimiento. Y también vaya a la misma escuela. Porque que él ya es hijo de ricos. Entonces ahí surgió la pregunta de qué es mejor, ser sabio en todos los aspectos de la vida o ser rico, porque la riqueza te abarca. Claro. El chino dijo que él prefiere a ciegas el dinero, o sea, ser rico, y a lo mejor tú estás bien, ¿eh? Giselle también prefiere el dinero, y a lo mejor también está bien. Yo digo que a mí me embona más a mi vida la sabiduría. Saber más. La perrez ya la he vivido, y ahí la llevo. Señor, y dinero. Y además se va. No añoro nada. Toda la gente va a decir dinero. Si yo tengo dinero, no precisamente. ¿A mí qué perras me importa? ¿A cuánto está de distancia la estrella o el mundo o el planeta más cercano con vida? No, señor, no nos interesa. ¿A mí qué me interesa si tengo dinero? Ay, fíjense cómo son las células, las partículas, la historia de la... No, señor, yo tengo dinero y mire, me viene valiendo. Está bien, viejo. No lo pongas tan así, de esa manera. No, pues... Estamos ahorita investigando los átomos y la curiosidad es como un átomo. ¡No, señor! Con dinero, en mi Ferrari, pidiendo comida... Poco te importa cuál es la distancia entre la Tierra y el Sol, ¿verdad? Bueno, al menos que estés dirigiendo una compañía, una empresa grande, y yo pienso que también hay cosas que tengas que ser responsable. Pues ya el rico paga a alguien que la... Bueno, sí. Como tú lo dijiste. Bueno. Un asistente que me ayude. Inteligente, vamos con Santos, ¿no es tu carnal, chica Ferrari? Santos, línea número uno, buenos días, Santos. Buenos días, Don Cheto, ¿cómo anda? Al puro millonzón, hijo. Aquí hundiéndome en mi ignorancia. ¿Tú qué prefieres, tener una feria o conocimiento, sabiduría? Inteligencia, Don Cheto. ¿Por qué, bebé? Porque, mira, ¿cómo te diré? Bueno, ser inteligente me ha llevado a ir navegando en la vida, ¿verdad? Uh-huh. Ir conociendo y disfrutando del mundo poco a poco. ¿Y a poco no lo harías con dinero? Pues, para mí se me haría aburrido, porque ya lo tendrías todo y no batallarías, no disfrutarías, no tendrías aventura. Muy buen punto. No, batallarías. Yo manejara ese camino, mira, en el Ferrari, y luego me aburriría. A ver, dejo el Ferrari, ahora me subo al Lamborghini. No, ya Lamborghini, agárrate el Tesla, a ver qué sin traer un Tesla. No, ¿sabes? Ahora tiene muy buen punto ahí. ¿Cuánto rico no conocemos deportistas, artistas que tienen todo el dinero del mundo, pero son infelices o se pierden en cosas? Es que hay una cosa, yo no quiero meterme en camisa de once varas porque no quiero enfadarlos, pero hay una cosa que yo les quisiera platicar. Vamos a las líneas telefónicas, Luz. Si hay tiempo, los enfado un ratito. Les quedó una hora de programa. Sí, Omar, hay tiempo. De Jorgor. Omar, conocimiento, sabiduría, inteligencia o riqueza. Sabiduría. ¿Por? ¿Por qué? Porque la sabiduría te abre muchas puertas, te lleva sin que tú tengas dinero a tener eso que la persona anterior dijo. Yo, Don Cheto, yo me considero una persona de mucha sabiduría y comparto muchas cosas de usted. Yo lo admiro bastante. Bastante, enormemente. No sabe cómo yo lo admiro. Ay, vale. Lo que el chino nunca en su vida va a entender el sabor de la vida. ¿Para qué es la vida, verdad? ¿Por qué? Yo les doy un consejo al chino que aprenda. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no queremos a otro bichirilo que no lo escuchó a Don Cheto, que es una persona tan sabia, tan cruente. Y yo sé que Don Cheto, así no teniendo todo el dinero, él ha viajado en un Ferrari, en un Lamborghini, ha estado con personas importantes, con actores importantes, porque ha estado en Hollywood. ¿Pero por qué? Por su inteligencia. Sí, será. Ay, vale. La inteligencia va de la mano con los placeres de la vida. Ay, no, qué bonito. Que tú seas. Muchas gracias, vale. Bueno, rico. Una palabra muy bonita que me has dirigido a mí. Señor, no se vale hablar a sus familiares. No se vale poner a hablar a sus familiares. Familiares. No, señor. No. Usted nunca ha viajado en un Ferrari. Bueno, no me he subido. Lo más que usted se ha subido es un burro ahí en Rodeo Drive. Pero ¿no se ha subido un Ferrari? No, porque no. Por lo que no cabe. No cabe. No, ya, sí, muchas gracias por tus palabras. No, ojalá fuera la mitad de lo que That es. Was really sweet. Pero me hace muy feliz que me tengas en ese concepto. Mire, ahí le va, los voy a enfadar tantito, Sí, te voy a enfadar tantito. Mejor deme dinero. No, sí. Te voy a enfadar tantito. Me dan chance de enfadar los tres minutos. Usted nunca nos enfada, díganos. Chica Ferrer, quiten la música, porque esto es en serio. Mire. Ahí va. Les voy a contar una cosa científica, ¿va? Científica, okay. Científica. Hay que la gente nos inclinemos por la feria en vez del conocimiento, eso es totalmente normal. Lógico. Es lógico. Uh-huh. Y si las encuestas dicen que el 90% elige ser rico que inteligente, no le sorprende. No, pues, para nada, no. Al contrario. Está bien, uh-huh. Está bien, qué bueno, pues uno hace, ¿de qué se trata la vida? Pues de asegurar un futuro, de que haya una mejoría. Pregúntele a Donald Trump. De que haya una mejoría, porque venimos de familias muy humildes, en el caso de los que vivimos en Estados Unidos. ¿Por qué estamos en Estados Unidos? Nadie está aquí por gusto. Uh-huh. No, señor, estamos aquí porque andamos buscando otra chance. Entonces queremos vivir un poco mejor. Pero les voy a decir una cosa, una situación. El dinero a veces lo vemos como una... El dinero nomás es un vehículo, pues, ¿va? Uh-huh. Un vehículo para obtener ciertas cosas y vivir un poco más holgado. Ok. Pero no te da la felicidad. Entonces no hay que confundir una cosa. Y no voy a entrar en situaciones de teología, ni de Dios, ni nada, ¿no? Uh-huh. Cosas de lo humanas, 100% humanas. Hay una cosa que es... No recuerdo el nombre, pero se le llama la pirámide de, no me acuerdo el nombre, de un científico, de un psicólogo que se inventó esta estructura de una pirámide. Y dice él, ¿ha visto usted los cereales que antes tenía una pirámide que decía tantas frutas, tantas vegetales? Sí. Okay, haga de cuenta que es así nuestra pirámide. La pirámide de los humanos, de alimenticia. Es esta pirámide. En el primer nivel, el más largo, el más alto, trata de que nosotros como humanos... Escúchenme, por favor, porque estoy enfadoso, pero les va a gustar esto que les voy a platicar. Me quedan dos minutos. Este primer paso es, ¿qué buscamos los humanos? Y lo que buscamos es casa, comida y sustento. Sí. Ese es nuestro primer nivel. ¿Y saben cuántos de nosotros vivimos en el primer nivel? La mayoría. Oh, yeah. La mayoría vivimos en el primer nivel. Uh-huh. De 100 personas, 80 vivimos en el primer nivel. Uh-huh. Que nuestra lucha diaria es para la casa, la comida y el sustento. Ese es nuestro primer nivel. Cuando las Tú trabajas para acabar la renta y tus biles y todo. Después, al siguiente nivel, ya buscas otro tipo de cosas. Esto ya cuando empiezas a tener un mejor trabajo y ya no le andas perreando para la renta del mes, en esta pirámide de Maslow, que es de jerarquía, te dice que ya buscas una mejoría. Entonces ya dices, ya no quiero manejar este Hondita del 90, ya quiero uno del 2015 mínimo. Ya no quiero vivir aquí en el garage, ya voy a agarrar un departamento para mí, porque ya te está dejando un poco más la vivir mejor el dinero, ¿verdad? Y como conforme vas subiendo, vas necesitando más dinero. Entonces llega un momento en tu vida en que dices esto, Chino, pon atención acá, tarantado. En que dices, ok, yo pensaba que tener dinero iba a ser más feliz, pero me doy cuenta ahora que ya tengo dinero y que no le perreo para la renta y que ya tengo una troca del año y que tengo una casa de dos pisos con una alberca. ¿Por qué todavía no soy feliz? Nosotros pensamos que nuestra infelicidad se debe a falta de dinero. A cualquier persona que le preguntes cómo serían más feliz, todos te dirían, entre broma y broma, la verdad se asoma. Ah, pues unos 100,000, dame un millón de dólares. Uh-huh. Creemos que ese millón de dólares nos va a hacer más felices. ¿Y qué tal si alguien te dice un día, ahí te va? Y sigues de infeliz. Ahí vas a caer a un pozo profundo. Sí, es cierto. De un pozo que es muy oscuro y muy profundo, y del cual mucha gente ni sale de ahí. Uh-huh. De decir, ok, entonces no es por el lado de la feria. ¿Y ahora qué? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no soy feliz? Qué bueno que todos pensemos que nuestra felicidad sería tener dinero. Es más, que a toda madre, allí hay que quedarnos. Porque el día que la vida nos lo dé, de verdad vamos a caer al pozo del por qué sigo sintiendo este vacío y esta soledad y esta infelicidad. Y ahí es donde la vida nos va, ahí es donde tenemos que reaccionar como humanos, donde la vida nos va a probar a ver qué tan humanos somos nosotros. Por eso yo nomás le pido a Dios que me dé lo que Él me quiera dar en la medida y la cantidad que Él considere apropiada para mí. No me dé riqueza si no tiene sabiduría, que me recuerde que tú, a pesar de que yo tenga dinero, sigue siendo Dios. Don Cheto. ¡Oiga, familia! ¡4 de julio! Yes. ¡Viva USA! Oiga, señor, no, ajá, se olvide Jueves de Misterio. Porque... Pues no va a haber Jueves de Misterio. No, a ver, no, sí va a haber Jueves de Misterio, oiga. Les voy a decir una, les voy a regañar. La gente anda bien, no hay un Jueves de Misterio como que vaya de acuerdo con un día festivo. Déjenme a la gente. Mira, aprovechando que hoy es 4 de julio. Sí. La gente se está preparando para hacer, por lo regular, carne asada, unas carnitas. Sí, unas hamburguesitas. Unas hamburguesitas. Unos hot dogsitos ahí. Unos jodos. Yo voy a hacer unos jodones. ¿Unos qué? ¿Qué son jodones? ¿Hot dogs? Un jodón, pues, un jodón, jodón. Ya es, ya es. O como dicen en León, un jochos. Un jocho. O dogos en Guadalajara. O los dogos. Los dogos. O en Sonora también dogos. Sí. Los jochos, un jocho, un dogo, un hot dog. O como decimos en la Sauceda, Michoacán. ¿Cómo dicen? Un perrito. ¡Ay! Un perrito caliente. Un perro, perro caliente. Perro caliente. Bueno, ¿qué va tu opinión? ¿Qué vas a decir? Pues hablando de carnitas, una buena carne asada. Saludos a los que ahorita van a comer o ya están preparando el caso para hacer carnitas. El barbecue, lo que sea. A mí, hablemos de canibalismo, señor. Una carne. ¡Ay, qué asco! O sea, vamos a asar carne el día de hoy. ¿Quieres hablar de canibalismo? ¡Estás bien loco! ¡Estás bien! ¡Estás tú malo de la choya! Saludos a los que ahorita van a agarrar un taco de cueritos con salsa verde. No. Hablemos de canibalismo, está perro eso. Imagínate, te vas a comer tu dogo y pensando en la historia que vaya a decir Don Cheto si es de canibalismo, no manches. No, no puedo hablar de ese tema ahora. Sí ha habido canibalismo. Sí ha habido canibalismo. Ah, canibalismo ha habido. Pero es real, neta. Ahí sí, para que vea. Yo he visto películas. No, pero... señor. Y en la sociedad hay sociedades secretas. Ponme una música de misterio. No voy a hablar de esto. Porque es. No, cuatro, sí hable, señor. Sí hable. Pero hay sociedades secretas. No, a día de hoy, cuatro. No. No me diga lo que voy que a decir. Hay menús gourmets de que los más ricos, de no. Los ricos, en los banquetes de los más ricos del mundo, en los menús gourmets se sirve carne humana. No. There's no way. No, claro que no. Claro, ¿cómo? Hay una leyenda negra, una leyenda oscura, una leyenda, ¿cómo se dice? Urbana. Urbana. Que incluso Diego Rivera llegaba a comer carne humana. Es cierto. Sí, que tenía un surtidor que cuando había muertos le llevaba sus pedacitos de, no es cierto, de no pierna es cierto. Y de nalga y cositas así. No, no, no estoy, no estoy, aquí no estoy yo inventando nada, son leyendas urbanas. Es que al final del día es carne, digo, bien o mal. Sí, sí, sí. No, pero ¿cómo te vas a comer a un humano? Ah, no más, porque piensas que es un humano. Bueno, y casos de vaca. Casos de canibalismo los ha habido, desde los sobrevivientes de los Andes, que fue una cosa real. Ah, sí, eso sí. Donde... Pero eso fue por necesidad, señor. Sí, pues. Sobrevivencia. Empiezas tú a empiezan a morir y empiezan a comer a los que iban quedando ahí. Hasta asesinos en serie que también tenían esos gustos, o han llegado a agarrar hasta lugares donde se vendía carne humana. No creo que ahorita en el 2019 haya gente que coma carne humana. O sea, no, por gusto. Por gusto, sí hay, cómo no, sí hay, chino, sí hay, vale. Por un loco. Sí hay, sí hay, sí hay. Zafado, pero así que diga, uy, déjame ver el menú. Uy, unas piernitas, no sé. No, es que uno la ve como por el lado, así como chistoso, pero no, sí hay. Hay una cosa ahí, dicen que la carne, aparte de la carne humana, no es muy saludable porque tenemos mucha toxina y muchas cosas así. No es nada saludable la carne humana. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha habido mucho asesino en serie, a uno de los que han agarrado, uno de sus características era el mal aliento que tenían, que era, y era precisamente por la carne. Por la carne humana. No invente, ¿a poco sí? Sí, la carne, porque comían carne humana. Bueno, y ha habido así a lo largo de la historia casos de caníbales. Bueno, ¿qué pasó? En el más común que hemos sabido, el caníbal de Miami, el que según se drogaba con la sal. Bath Salt. 2012, fue el 2012. Uh-huh. Que se estaba comiendo la nariz y la cara de la persona. Oh, ¿se acuerdan de ese vato? Sí, claro. O sea, así nos vamos en lo de la. A través de la historia, en el 2014. Creo que fue en África, pero no recuerdo si fue en Nigeria o en Camerún, uno de esos lugares. Había un lugar donde se vendía carne humana, se ofrecía carne humana en un restaurante en el menú. Y llegó la policía de allí, de no sé si Nigeria, Camerún o un lugar así. Y agarraron allá 11 personas, que eran los 11 trabajadores del restaurante, y de ahí descubrieron cabezas humanas envueltas en papel, pues papel de este de... Sí, como... celofán, el que es el que usa uno para... El blanquito, ¿no? ¿No tengo? Transparente. Transparentito. Transparente, como para pa tapar ahí. ¿O manteca? Ahí. ¿Papel mantequilla? No, vale, el que se usa es para tapar la cosa ahí, la sandía. Que no, oh, ya. Yeah. Ese transparente. Oh, transparente. Sí, y los agarraron allá ellos, Nigeria. En Nigeria fue, mira el Chapo, ves el Chapo, por eso está bien, él está al puro tiro, yo tiro balazo y él me dice dónde el blanco. Bueno, los agarraron, ahí los tenían ellos. Ahora, en Morelia, Michoacán, sucedió por ahí de los años 90, principios de los 2000, la tamalera. Ay, sí, es cierto. La tamalera, otro que, bueno, ese fue canibalismo involuntario. Lo de la tamalera. La gente piensa que esa canción de las víctimas de Doctor Cerebro es de... No, señores, es caso real. Esta mujer... Pero no era mujer, ¿no es cierto? La de Morelia, Michoacán, era otro vato. Era un vato que vendía tamales en las calles de Morelia. Un hombre. Y en una borrachera mató a su compadre por una legata, los dos borrachos. Y el del tamalero, cuando se duerme de pedo, despierta y ve a su compadre muerto. Compadre muerto. Entonces él dice, ¿qué hago? Esto ocurrió por ahí del... No sé si 98, 2000, por ahí en Morelia, Michoacán. Entonces dice, bueno, pues lo hago yo tamales. Al cabo ya sé. Y empieza a prepararlo. Y... Pues sale con su carrito a vender. No, hombre, le sobró de carne a los güeyes. Ay, no. Sí. Y encontraste la noticia de Chapis. Eres un perro, vale, eres un perro. Mírala, ahí está la noticia para que vean que yo no he hecho mentira. Señores, cuando llegaron los agentes de la policía, encuentran, él ya había hecho una hollada. Ay, no. Ya había hecho una hollada. Y cuando llegan ya tenía la otra hollada lista, pero la cabeza se estaba todavía cocinando. Ajá. Pero la carne humana, o sea, ¿él buscaba a sus víctimas o...? Él vendía los tamales frente al Hospital Civil de Morelia, Michoacán, donde después, ya que lo agarraron, dijo que sí, que él destazó y descuarzó al compañero de parranda después de una pelea y que cocinó su carne según para dársela a las ratas. Como ella tenía pues mucha experiencia en la cocción de carne, él lo que quería era deshacerse del cuerpo a través del drenaje. Claro. O sea, aventar puños de carne, carne cocida, que las ratas se la fueran comiendo. Ahora avienta un puño, mañana otro, y así sucesivamente. Y este tamalero de 56 años dijo que y planeaba cocer todo el cuerpo, nomás que no tenía tanta vaporera. ¿Cuántas rollas? Hablándolo por lo claro. Obviamente es canibalismo involuntario, pero sí hubo gente que, como dice la canción, le salió, un dedito en la... Que digas, ¡ah, qué bueno estaba este tamal! ¿Sí? No van a comer tamales, ¿eh? No, pues ya se me quitaron las ganas. Esta noticia la cuento ahora, que nadie va a comer tamales el 4 de julio, ¿eh? Pero... Para diciembre no se le vaya a ocurrir. Diciembre no la cuento, porque sí, también yo me saco de onda. Y nos trauma. ¿Ya? Pero ha habido canibalismo, y eso, pues sí podemos darle más tiempo aquí a este tema del canibalismo. Que, pero hoy no voy a hablar de canibalismo, ¿eh? ¡No, ándele! ¡No sea así! ¡Ya hablé 10 minutos, hombre! ¡No, digan unas buenas historias y de un caso! ¡Ah, que eres otra más buena que la del tamalero! ¿Sí? ¿Una que no hayamos escuchado? No, no, ya. No voy a hablar de canibalismo porque es 4 de julio y yo ese tema no lo voy a tocar hoy. ¡Ay, ya lo tocó! ¡Ya lleva 10 minutos hablando de eso! Oigan, ¿les gusta ver televisión? Clara. Les digo que hoy se estrena Stranger Things. No, fue ayer ya, ¿no? Ayer se estrenó. Ayer salió. No, el 4 de julio. No, ayer a las 11 de la noche. Ah, bueno, a las 11 la desbloquearon, porque, pero hoy, pero oficialmente era pues el día 4 de julio, ah, que ya a las 12 en algunos lugares. Ya se estrenó la. ¿Qué temporada es de Stranger Things? La 3. ¿Quién ha visto Stranger Things? ¡Yo! ¿Tú no has visto Stranger Things? No, señor. No te va a gustar. Sí, ya sé, es que creo que usted, yo le había preguntado una vez, recuerdo que le había preguntado a usted y me dijo, ¿no te va a gustar? Y dije, no, pues, ¿para qué le hago? Pero, ¿de, no. ¿De qué trata para los que no la hemos visto? Que te tiene ciertos poderes con... Eleven. Pero es muy ochentera, porque habla mucho de los ochentas y muchas cosas son como para que como gente como el chino que está viejito ya, uh-huh, que la ve y diga, ah, mira esos tenis, ah, mira esa música, ay, esa grabación. Ah, entonces es el propósito, como sí, si como regresar un poquito a los ochentas en una serie no, actual. No se les olvide que se estrena la nueva serie de Stranger Things. Ah, sí, sí, se les ve en la ropa. Ahora, no la quieran ver ahorita la 3, tienen que verlas todas la para uno, entender. Sí, sí. Esa sí está buena, está todas buena. Y lo más importante es que ya crecieron, ¿eh? Ya no están tan chavitos. ¿Tan ñoños? No, antes eran morritos, así. Más chemaquí. Ahorita en esta, pues ya, obvio, ya ha crecido. Y vamos a ver. Bueno, más les queramos decir eso de que ya salió la Stranger Things. Este segmento no fue patrocinado porque no quieren los de Netflix, ¿eh? No fue patrocinado por Netflix. Oiga, pero ¿sabe qué? Deberían de, pero no fue. Ayer me pasó eso, agarré el famoso Netflix y estuve viendo a ver qué encontraba algo bueno. Nada, señor. Vi una película. Hay escasez. Pirata. Vi una de que iban en un tren, que es la época, supuestamente, no me acuerdo el nombre. Hay un calentamiento global e inventan como aventar, no sé, CO2 en todo el mundo para que... ¿Qué es CO2? No sé, estoy inventando. ¿Dióxido de carbono? Sí, pero no me acuerdo cuál era lo que inventaban. Lo que aventaban. Y se congela el mundo y los pocos sobrevivientes van en un tren. Y haga de cuenta que los de hasta atrás son los marginados y tal. Oh, no era el de Snowpiercer. Pero está buena. ¡Piratota! ¿Qué no es con el que Capitán América? No me acuerdo, ahorita le digo cuál es. Ah, no sirve para nada. Ay, sí, no, esa es la palabra. La voy a recomendar machín. Para nada sirve, ¿verdad? De Dios. Ahorita le digo. Bueno, todo iba a que... La leyenda del diamante piratota. No, ayer sí me pasó unas que yo dije, hijo, no es Snoopy. Sí, es esa. Está buena. No, hombre, está bien. ¿Te la pirata. Vio? Está no. Bien. ¿Usted vio esa? No, pero me dijeron que está perra. No, está piratísima. Bueno, piratísima. Yo lo que nomás quiero decir es que se estrenó Stranger Things, por si está usted de Oquis el día de hoy y tiene inestrizazo, que la guachi. Ahorita regresamos. Es así. Señores, pues tembló en Los Ángeles, California, se sintió en muchos lugares de acá. Si no nos escucharon o vieron que la radio se fue en silencio es porque silencio, nos salimos corriendo, ¿va? Ahora les voy a decir una cosa, sí se sintió feo sin llegar a ser, sin llegar a ser así, wow, pero sí se sintió. Yo no he visto todavía, pero yo calculo que un 4.3 más o menos. Dice que un temblor de 4.1 sacudió. 4.1. Y una de las zonas más fuertes fue en Yorbalinda. Oye, Yorbalinda, ok. Porque a mí me han dicho que fue para acá, para Bakersfield. Dice que hay tres lugares donde, digamos, muestra que fue más fuerte: Sacramento, Yorbalinda y Bakersfield. Son los tres puntos donde se sintió más. ¿Más feo? No estuvo feo. Mira, lo que pasa es que nosotros estábamos, espérame, me están hablando, deja ver si es por lo del temblor. A ver, hablen ustedes. Bueno, no sé si le voy a creer o no. Sí, claro, claro. Que nos llame la Gedasi. Vamos a hacer una. Ahora sí que, como dijo Chicuché, llegaron el temblor. Mira, aquí nosotros tenemos una construcción que tiene añales, ¿verdad? Entonces, vale. A veces meten los drills y se siente un temblor. Pero esta vez empezó a sentir y la chica Ferrari, this is not the drill. Este es verdadero, le dije, no, sí es verdadero. Pero aquí no se movió nada, ¿sí sintieron que no se movió nada? No, su lonja. Pero ¿sabe qué? Usted dijo, está temblando, ¿va? Y nosotros, sí. Y yo cuando me levanté, sí sentí el piso de lado a lado, dije, ay, sí. No, es que hay temblores oscilatorio y trepidatorio. Exacto. ¿Quién sabe qué? El que es en oleaje es el que el todo te tiembla. El otro es nomás como una movidita. Porque no se movían las cámaras, no se movían las lámparas. Nada. Pero sí se sintió la remanga. Un mareo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenemos, Gisela, acerca de esto? ¿Qué sea? Don Cheto, yo tengo un montón de miedo, eso es lo que tenemos. Mojona. Estoy temblando. Dice Don Cheto, desde Las Vegas, Nevada, también acá lo sentimos. Sí, sí, están diciendo que también en Las Vegas se sintió. Bakersfield, Don Cheto, se sintió bien feo. Estoy en Merced, California, y lo sentí, dice Eliana, la guapa, Andy López en Bakersfield. ¿Qué zonas fueron las zonas fuertes? Bakersfield, Sacramento. En Baldwin Park, sintió machín, dice mi compa Beto Muro. Bueno. También partes de México dicen, tanto Estados Unidos y México. Esto sucedió a las 10:33 de la mañana, señor. 10:33 de la mañana. Dice Don Cheto, yo aquí lo sentí en Baná. Están diciendo que 6.6. ¿A poco sí? Creo que tuvo diferentes magnitudes en diferentes áreas, Don Cheto. Por ejemplo, 4.2 cerca de Ridgecrest. 3.4 dicen que cerca de Bakersfield. Pero en otros lugares dice 6.6. Ok, dice por acá Don Cheto, de Miguel desde Fresno. Acá lo sentimos machín. Santa Bárbara, California. También gacho, dice por acá en las redes sociales. Ok, sí me están diciendo que el que se sintió entre Las Vegas y Bakersfield fue de 6.6, ¿eh? 6.6. Ahora, yo, la neta, yo no sé de temblores y yo quiero pensar que como es en el epicentro se siente más fuertecito que en otro lado, porque si eso es de onda, es como común, ¿no? Porque es una onda. Yeah. Entonces yo no lo sentí de 6, yo. No, yo sí lo sentí que estaba remando. No, de ser. Pero no creo fue. Que era, no, creo que era lo que duró. Creo que fue lo que te sacó de onda. Pero sí. Yo vivo en Tulare y se sintió muy fuerte. 6.6. Sí, no creo que Tulare. Para nosotros fue 6.6. Dice tampoco, nuestra amiga Solia, soy la voz. Dice, Don Cheto, vine de visita a Los Ángeles para el 4 de julio y me reciben con temblor. Ay, hija, pues es que aquí tiembla muy seguido. Ay, bebé. Ay, soy la voz. Dicen que en Tulare, California se sintió. ¿Sí? Me dio un mendigo dolor de pecho, Don Cheto. No, es que ven para abrazarte. I'm scared. Don't be scared. Aquí estás conmigo, yo controlo los temblores. Cálmese, Don Cheto, que usted dijo hay que correr. Ay, lo que no saben es que Don Cheto fue déjenme hay que correr y les vamos a platicar la historia. Ahora lo más fuerte fue íbamos al aire y Don Cheto está temblando. Vamos la chica fuera. Ferrari, pon música. Y cuando vimos Don Cheto ya estaba en la puerta. Ya fuera, ya nos no. Abandonó, Don yo Cheto. Como usted, que queden aplastado. Yo tengo un imperio. Que dice por acá, de mi compa, Don Jorge. Ferrari quería poner tres canciones. ¡Vámonos! En Ridgecrest 6.2. En Ridgecrest 6.2. Mi compa Rogelio Silva en Gemet. El punto aquí fue, y investigan mi esto, Chapis, que duró mucho. Yo sentí que duró mucho. Es que sí, duró mucho. Porque duró unos segundos aquí y todos nos salimos hasta afuera caminando y todavía sentimos los últimos pasos. Oh my God. Válgame los dulces nombres. ¿Qué 4 de julio tan hijo de la tiznada? ¿Qué recibimiento, Don Cheto? Pues ni modo, pero cuídense mucho. Don Cheto, me están diciendo que fue 6.6 acá en Searles Valley, por acá por el desierto de Mojave. ¿Alto sí fue de 6, viejones? En algunos lados, ahora sí que depende de dónde te agarró. Sí, en Pomona lo sentí, dicen amigos, dice Sofi Donis, Israel Gámez, en Fresno, Don Cheto, estaba comiendo mi camioneta y pum, se empezó a mover, ok. Sí. En Oak Hills estuvo bien fuerte, dice Lili Almazán. de Don Cheto, estaba tomándome un café en Moreno Valley, pum, que me quemo todo el hocico porque empezó, me movió, dice el Antojitos, Miguel Rojo, el Antojitos. Ok, está fuerte, vale. Dice... ¿No tienen pan, un migajón o algo? Básicamente se escribe en el suroeste de Searles Valley y centro... Está un virotito ahí para los... Neta, y les encargamos no seas... un virote, Don Cheto. No seas asesina. Estás conmigo y cuando estás conmigo los temblores no hacen. Pues yo sí lo sentí bien, Don Cheto. Ahora me estoy metiendo a las redes de los de las diferentes canales de tele. Es que nadie trabajó y es cuatro, señor, nomás nosotros. No, ni nada, los guangos. Nomás nosotros. Me metí a Fox 11, you guys suck. Oiga, I'm trying to get into your thinking. You have nothing of the earthquake. Sí. Y también ABC 7, no Fox, ABC 7. Nada, señor. KTLA se está informando, KTLA, Don Cheto, pero es que es muy breve lo que pusieron. Ok, ya, yeah. ABC 7, you guys took a long time, but I got you. Okay. CNN en español también ya subió algo, pero muy leve. Sí, es que no hay mucho detalle, no hay nomás mucho detalle. Fue genérico en el sur de California, es lo único que dan. Okay. Pero dice que es epicentro, o al menos está en el 11 miles east northeast of Ridgecrest. Ese es fue el epicentro. 6-6, ¿no? Entonces se sintió, fue el perro. Ay, el perro. Pero vio, todos dejamos las computadoras, nos valió. ¡Hombre! Todo. No, pero ya nos vamos, pues, chavalo. La chica Ferrari me poniendo 3-4 canciones. ¡No, hombre, salte! ¡Salte, hombre! Para que ve que es responsable, viejo. Es responsable porque la radio no se escuchara fuera del aire. Yo ya voy a transmitir con moral terciado, por no sabio o no. Ok, ya nos vamos, gente. Lo malo es de que no quiero que se asusten en la noche. ¿Ya contestó tu mamá y tu papá? No, no me contestan. Después iré a ver a la casa, mi bebé. No, pues tengo que trabajar. Andaban en el puro epicentro. Cheto, no me diga eso. No pasa nada. No, nomás te voy a pedir un favor. Yo sé cómo es de gallina mi mamá, ya no conozco a mi gente. No los vayas a regañar. Sí los voy a regañar, señor. Ya le mandé mensaje de texto y ahorita le voy a dejar su respectivo voicemail de un minuto como los que me deja ella diciéndole, ¿dónde estás? Mándame mensaje de texto, algo. Aunque sea de humo. Lo mal, ¿te habló tu esposa, chino, a ti? ¿Cuál esposa? Qué malo eres. Yo oí que te habló preocupada por ti, hijo. No, mis hijos se les cayó. Dice yo a Carmela también le hablé luego. Le dije, Paloma, ¿qué andas haciendo? Ay, le dice Paloma. Aquí estoy. Y dije, aquí estoy. Sentí lo que sentí cuando te vi por primera vez, hija. La tierra se me movió. Ay, qué. Le dije yo. ¿Eso le dijo usted, hijo? Le dije, no, yo hasta dije, no está temblando. Simplemente mi esposa puso el pie en el piso. Esa es de esas hembronas chulas. ¿Qué dije? ¿Qué cursi? ¿Qué dije? ¿Soy cursi? Bien cursi. Lo que quieras quitarte el susto, Tarantino. Ay, ya sé, pero de Santa Bárbara. Bueno, señores, pues ya nos vamos. Pase un bonito 4 de julio. No se asuste, gente angelina. Ya pasó. No necesariamente iba a temblar en la noche, aunque es muy posible. ¡Sí, señor! Asustando la raza. Don Cheto al aire. Yo voy a dormir vestida. Chica Ferrari, muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Take care. Giselle. Gracias. Gracias, señor. No se está despidiendo de nosotros, ¿eh? No puedes que digas tus redes, bofona. Giselle Bravo Oficial, Giselle Bravo Oficial en Instagram, Giselle Bravo 1 en Snapchat. Y nos vemos esta tarde a las 4:03 centro en el Mameluco por Estrella TV. No, nada. Chino. Y hoy nos vemos a ratito ahí con mis amigos de Zipimeo, Michoacán. ¿Vas a ir? Hasta tembli, vale. ¿Sí? Está para allá. Híjole, creo que lo voy a cancelar. ¿Sí es por esos rumbos, va? Ay, Riverside. Creo que no voy a ir. Se cancela la sesión de fotos. Bueno. No es cierto. El Chino al Aire en todas las redes sociales. Ya lo sabe. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Todas las redes sociales. El Chino al Aire. El Chino al Aire memes, donde subo puros memes y cosas robadas. Y de ahí al ratito, pues si Dios quiere, nos vemos allá un rato con el. Órale, con Tito. Con el qué bueno Tito. Que va. En la kermés. Yo hasta ya me voy. ¿A dónde? Tengo retearto que lavar ahora. Tengo que sacudir garras llegando. Y todo. Cometí el gran error de comprar una lavadora. Peor, hijuela. Tengo ¿a poco le toca donar también? Con pelos de los perrillos. Y sacude, acabo con mis manos bien cansadas de tanta sacudidera. Y luego tener que echarlas y luego a la seca. Ay, no, todo el día ya me está saliendo la cabeza. ¿Para qué te casabas, Juan? La cabeza de tanto pesar yo, ¿eh? Ay, ay, ay, maldito matrimonio. Estabas bien bonito al principio, estabas re bien. Y mira nomás en qué acabé. En lo que más odiaba me he convertido. Los mandilonis. Ya me voy. Pásenla bonito. Happy 4th of July. Oiga, me da risa porque yo no sentí el temblor, pero cuando volteé, mi vieja y mis hijos abajo de la mesa. Don Cheto al aire.